cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. El Rul Ratlo, señor de exactamente cero ratatas. Porque sigue sin poder jugar Pokémon GO. A menos que cambie de teléfono, pues no va a cambiar de teléfono para jugar Pokémon GO, ¿eh? Sí, no, sería demasiado. Denme chance. Carnal, ¿cómo estás? Bien. Ya vimos Ghostbusters. Ya. Al rato platicamos de eso. Al rato, ahí bien. Y pues bueno, nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/cafecomiquero. Síganos en Twitter en café-comiquero. Bueno, arroba café-comiquero. En Instagram como el cafecomiquero-oficial. Y saludos a Luis, por cierto, que estuvo con nosotros la semana pasada. Nuestro joven community manager del Instagram. Y nos pueden encontrar en, también si quieren escribirnos, está nuestro correo que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y también está por ahí un blog que hay medio muerto, que por cierto, ya nos mandaron un artículo sobre Pokémon GO precisamente. Ya tenemos algo que poner, que por supuesto lo pondremos con el debido crédito a su autor. Y lo pondremos, pues yo creo que esta semanita lo subimos para que le echen un ojo a esta opinión sobre Pokémon GO, que pues sigue siendo furor, sigue siendo la sensación. Sí, claro. Y pues carnal, ¿qué cosas? Ya una semanita más. Sí. Ya programa 171. 72. 72. 172, exactamente. Y pues carnal, tenemos varias noticias que comentar esta semana. Por fin pasan cosas. Sí. Yeah. Una de ellas, no sé si quieres que empecemos con una que platicamos en la semana ahí en... Bueno, lo pusimos en el café. Y levantó mucha expectativa, que es el anuncio que hizo Robert Kirkman. Ah, sí. De que pues ya en el número 144 de Invincible, él decidió terminar la serie, que se va en un buen momento. O sea, lo que se está viendo ahorita en la serie de Invincible está, la verdad es que está bastante bien, está interesante, aunque estoy totalmente de acuerdo que como que retomar ciertas cosas de cómo estaba antes Invincible o regresar al status quo anterior es ya imposible. Y qué bueno, porque pues este cómic se caracterizó siempre por ser el cómic en que pasaban cosas, ¿no, carnal? Y luego, mi hermano, que yo no me puse triste, yo al contrario. Yo también. Sí, bien, sí, o sea, hay que saber ya cuándo decir ya estuvo, ¿no? Y y fíjate, bien pudo haber dicho, oye, pues me voy hasta el 150, ¿no? O sea, a ver qué más me invento, ¿no? De aquí al... Vamos a extender la historia para llegar a 150 números y se vea rete bonito. No es necesario. O sea, yo creo que como autor, pues tú puedes decir, hasta aquí está mi historia, esto es lo que quiero contar. Ya, él tuvo la idea, por ahí lo dijo en varias entrevistas, que su idea es que Invincible se convirtiera en un cómic, pues como Batman o Spider-Man, ¿no? De que... Pues él, después de que tú lo dejaste, lo creaste y lo trabajaste mucho tiempo, pues alguien más pudiera seguir contando historias con ellos. Pero después él dijo, mi cómic ha sido como que, siempre la premisa ha sido como ser el anticómic de superhéroes, ¿no? Donde sí hay un cambio de status quo, donde los personajes sí crecen, donde los personajes sí se mueren, donde los personajes sí pasan cosas, ¿no? Y sí, la verdad es que no lo había considerado así. Que pues algo que caracteriza a los cómics de superhéroes en general es que nunca se acaban. Entonces, qué mejor que darle exactamente, o sea, siendo coherentes con la premisa de la historia, darle un final, ¿no? Oye, ¿qué? También ahí el gancho al hígado para Marvel y DC de no nos esperamos hasta el 150. Ajá, sí, no, porque era necesario. Por ejemplo, Preacher creo que fue en el 68, 69, 66. O sea, no fue un número, uno milestone issue, ¿no? O sea, ¿para qué tienes que llegar al milestone a fuerza, no? O sea, hace 5 o 10. Exacto. O sea, números pares o ¿no? Que se vean así bonitos, ¿no? Va a dar para yo creo que por lo menos un compendio más. O sea, imagínate, puede ser todo Invincible en 3 compendios, ¿no? Sí, fácil. Eso estaría padre. Nada mal. Y eso también levantó especulación en la semana de ¿será que Walking Dead también va para la misma onda? ¡Claro que sí! Yo creo que es sano, ¿eh? Sí, por supuesto. Y por ahí en los comentarios alguien decía, oye, ¿cuál fue el cómic más largo de autor, no? Ya en Estados Unidos fue Cerebus. 300 números de Dave Sim. Y por ahí el buen Draco Omega decía, bueno, en cuanto a que el cómic pudiera avanzar y cambiar, pues sí. Pero, por ejemplo, hay un cómic nacional que es La Familia Burrón, con la friolera de 1616 números. Que desde luego es un cómic donde los Burrón pues no cambiaban. O sea, sí había cambios, pero pues era una sitcom, era como decir los Simpson, era como una tira cómica. Pero vaya, eso no quita de que tenga un récord impresionante. No sé si haya otro cómic que haya tenido tantos números, ¿no? En el mundo, pero es un récord difícil de superar. Pero pues yo la verdad estoy, como dices tú, yo triste no estoy, yo creo que se va en una nota muy alta. También Ryan Otley decía, pues yo ya quiero hacer otras cosas, y es verdad, o sea, dedicarle, pues ya, ¿qué te gusta? ¿Como 11 años? ¿O más? Sí, como 13 años creo. Como 13 años dedicarle a dibujar Invincible, o sea, ha hecho otras cosas, por ahí tiene sus proyectitos como Grizzly Shark y Grizzly Shark está bueno. Grizzly Shark y ¿qué? ¿Cómo se llama el otro? Seabird and Grizzly Shark. Seabird and Grizzly Shark. Que es un tiburón de tierra y un oso marino. Marino. Y ahora se van a enfrentar, ¿eh? ¿Ah, ya se van a enfrentar? Sí. ¡Oh, Dios! Es tontería, pero bueno. Y pues, dice él, pues ya es hora de hacer otras cosas, ¿no? Creo que también hizo Hunt, ¿te acuerdas? Con Robert Kirkman también y con Greg Capullo. Hasta que dijo, ya no puedo. O sea, ya lo no hago Invincible, lo hago Hunt. Ah, pues mejor haz Invincible. Y sí, tú, Capullo, hazle esto aquí. Aquí hazle el cuento, ¿eh? Ajá, exactamente. Entonces, la verdad yo se lo aplaudo a Robert Kirkman por la decisión. Se levantó también por ahí la especulación de esto hará que de alguna manera Editorial Kamite voltee a ver otra vez y vuelva a publicar Invincible o lo continúe. No lo sabemos. Ojalá. Ojalá. Es la esperanza. Es la esperanza. Y la verdad es que pues, si en su momento se dejó de publicar es porque pues, no, evidentemente no eran las ventas, ¿no? Que se esperaban, siendo que son tomos. Sí, son los tomos de 6 números cada uno. De 6 números. Entonces, se quedó por ahí del 7. 8 creo. El 8. Creo que el caso es el 8. Y en inglés pues van a ser como unos 20 y tantos tomos, 24 tal vez, una cosa así. Entonces, sería muy bueno que lo tomaran y tener la bonita colección en tomos estaría muy padre. De todo Invincible. Sí, y la verdad es que todo un logro también para Ryan Otley porque pues para el tipo de arte, el tipo de dibujo que tiene, cumplir con esos deadlines no está fácil, ¿eh? ¿Qué se habrá echado? ¿Unos 120 números? Más o menos, sí. ¿Por qué no todos los dibujó él? Sí, no, los primeros 7, 8 son de Cory Walker. Cory Walker. Por ahí Cory Walker regresó en otros números. Volvió ahorita está dibujando Cory Walker, de hecho, en unos números también. Y pues el gran final se lo va a aventar Ryan Otley. Seguramente el último número va a ser doble o algo así, no sabemos, ¿no? Pero se van a ir con un bang. Entonces, pues bien, ya estaremos viendo. Esto obviamente nos da como para un año más de historias de Invincible, sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues ahí lo estaremos siguiendo y desde luego en su momento pues lo platicaremos aquí en el café, ¿no, carnal? Sí, bueno, habrá que, porque te acuerdas que comenzamos con Invincible, creo que llevamos dos programas. Dos programas. Bueno, habrá que continuarle, en algún momento terminaremos. Exactamente. Igual acabamos con como ellos, ¿no? Ándale. En una de esas, estaría bonito, ¿no? Ahí si quieren que hablemos más de Invincible y hagamos más reviews, pues ahí pónganlo en los comentarios para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Aunque no quieran. Aunque no quieran, se hará, pero será, bueno, va a pasar, háganse la idea. Exacto. Además, avisamos, ¿eh? Es nada más el aviso, no es amenaza. Muy bien, carnal. Y pues, ¿qué más tenemos? Fíjense que estaba viendo ahí, salió una entrevista con Ted Adam. ¿Con Black Adam? Con Black Adam, no. Ted Adams... Es el CEO de Yo no sabía que era así el nombre completo. IDW Media Holdings. Ah. Pues, este cuate es acá el boss. El que controla todo IDW. Gran cajuna. Que IDW no nada más es editorial. No, tienen más cosas, ¿no? Yo no sabía. Era verdad que es estar bien enterado, hombre. Ideas and Design Works, Workshop, algo así. Algo así, ¿no? Ese es el nombre completo. El acrónimo de IDW. Y le preguntaron un montón de cosas, ¿no? La entrevista, si la quieren leer completa, está por ahí en el sitio ICB2. Uh-huh. Muy pachón el sitio ahí. Esto normalmente se enfoca mucho a los negocios, no nada más de cómics, sino también de otros medios, de juegos, etcétera, etcétera. Y luego, y juegos, no solo videojuegos, también juegos de mesa y de rol, uh-huh, y demás. Total, que bien. Dentro de las cosas interesantes que me gustaría platicar de esta entrevista, le dijeron así ya, las preguntas incómodas, ¿no? De, a ver, a calzón quitado, dicen. ¿Cómo, qué tal venden? Ay, así sí, ya, a ver, ¿cómo están vendiendo? ¿Qué, cómo lo ves, no? Y muy políticamente acá, ¿no? Pues es que el primer semestre del año a ninguna editorial le fue bien, ¿eh? Todos estuvimos así como que medio deprimidos. Porque pues no jaló. Que ahorita han empezado a subir las ventas más, pachón. Y le dijeron, a ver, vámonos por, ya estoy dividiendo, ¿no? A ver, canales de venta. ¿Cómo ves acá las ventas de tus libros? Porque ves que IDW tiene varios, tiene varias líneas editoriales, ¿no? De diferentes productos. Sus líneas, el que es el Artist Edition, sus deluxe, o sea, tienen productos de altísima calidad, ¿no? Y también sacan libros de prosa y sí, de claro. Investigación, uh-huh. Y bla, bla, bla. Como el Brian Hips, ¿no? Está publicado por IDW, ¿no? Exactamente. Tilting at Windmills, es de uh-huh. IDW. Y él lo que ve ahí es que se ven, los libros se ven, digo, sorpresa de nadie, se venden mejor en Amazon. Le están en otras noticias, el agua moja, ¿no? Y que le están metiendo mucha. Están tratando de agarrar un mejor deal con Amazon, de hecho. Porque quieren meterle más ganas a ese canal. Uh-huh. Y que también, bueno, ¿canal digital o canal, o sea, o como no, canal de Amazon, venta en físico? Canal de venta en físico. Ah, ok. Porque él también dice que como varias cadenas de librerías estuvieron cerrando sucursales allá en Estados Unidos, dice que es muy curioso que pues, o sea, cierran, pero el canal no se hace más pequeño. Llegan librerías independientes, uh-huh. Y de que ahí se están vendiendo también muy bien sus productos. Así que pues bueno, también creo están viendo cómo hacerle para apoyar ese canal. En el canal digital, fíjate que ahí me gustó lo que este cuate dice, que él considera que el mercado digital es un reflejo del mercado físico. En otras palabras, las mismas personas que te compran en digital son las mismas que te están comprando en físico, solo que compran diferentes cosas. Diferentes productos. Y de hecho, él dice que eso no es tan bueno, ¿eh? No es tan bueno. No. Porque lo que ha notado es que si el canal físico sube, el digital también. Si el canal físico empieza a bajar, también el digital. Pero según él, es una cuestión que se ha visto en los últimos años. Cuando empezó el digital, se comportaban de manera muy distinta. O sea, no encontraban relación. Ahorita ya sí. Yo creo que eso significa, digo, la lectura que le doy por lo menos, es que al día de hoy el canal digital ya atrajo a su público. Ya trajo al público nuevo para que comprara cómics. Ahora ya son también. Bienvenidos acá Bienvenidos a la fiesta. A la fiesta, ¿no? Ya es también de los que compran el cómic en físico. Ahora necesitan una segunda revolución. Para que una vez más el canal digital atraiga esta vez a otras personas. Yo le daría esta lectura. Sí, puede ser. Porque si antes se comportaban de manera diferente y ahorita ya no. Bueno, en el mejor de los casos. Pues, el mejor escenario es que están comprando parejo. Sí, porque ya digamos que ya bienvenidos al rebaño, ¿no? Ajá. Y en el peor de los casos es que ya se largaron. O sea que ahora más bien es tráete más clientes por el canal que quieras, pero tráete más, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Él considera que actualmente, en estos años, digamos que en la época moderna, su canal digital todavía no le llega al público meta, al público que ellos están esperando, que es como que la gran audiencia. Porque han tenido sus altibajos, ¿no? O sea, estuvieron en plataformas como como Amazon de su servicio digital de Amazon. Amazon Books. También estuvieron con Apple. Que en Apple dicen que no le salió tan bien, que le salió mejor en Amazon, de hecho. ¿Y en este Comixology? Y en Comixology, pero pues eso les vende todos los días en cuestiones de digital. ¿Y ellos no vendían directo? O sea, en su página. Tienen una. Tenían. Me parece que todavía algunos puedes conseguir los directos, pero es. Pues quién sabe. No menciona cómo les estoy yendo. Yo creo que no quiere decir porque le da envidia. No sé, quién sabe. Aparte, pues el secreto de negocio, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, lo que es de veras no saber ni idea de, no tener ni idea de lo que luego hace IDW. Resulta que IDW tiene su parte, digamos, IDW Entertainment. Uh-huh. Que hace, ¿ya tienen una serie de televisión? ¿Cuál? ¿Verdad? Yo lo mismo pregunté, dije, ¿cuál? ¿Tienen una serie de televisión? Ok. Es una serie de televisión que se llama Wynonna Earp y se transmitió por el Sci-Fi Channel. ¿Wynonna Earp? ¿Como Wynonna Earp, pero en mujer o cómo? Se supone que es como que la tataranieta, algo así se supone. ¿De Wynonna Earp? Sí, es en serio. Oh my God, es en serio. Se transmitió por el Sci-Fi Channel y ya firmaron su segunda temporada. O sea, están en producción. ¿Y es una producción original? Es producción original de IDW y se transmitió por el Sci-Fi Channel. ¡Resulta! Mira nada más. ¡Alguien avíseme! Avísenme, sí, cierto. De veras, yo no tenía ni trantita idea. Y pues estaría interesante verla, a ver de qué va, cómo trae. Y que se supone es una adaptación de un cómic, en realidad. También publicado por ellos. Y que se empezó a publicar por Image y ya después ellos tomaron la licencia. Interesante. Sí, está curioso, sí. ¿No? Pero pues sí. Lo que es no saber su lo Disney. Que es no tener ni idea. Y que en ese sentido la serie jaló bien. Al grado de que firmaron segunda temporada. Y están viendo también a qué más meterle, ¿no? Yo creo que quieren algo ahí con Netflix, pero bueno. Es muy probable. Es muy probable. Sí, sí, sí. Es siempre la tirada. Meterle ahí en Netflix. A lo que esté jalando. Y tienen propiedades que se pueden ir muy bien a series, ¿eh? Sí, claro. O sea, consideran también que ellos viven de licencias. Claro. O sea, ellos viven de Transformers, Godzilla. Es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que son más, ellos viven más de licencia que... Que Boom o Ina, sí, sí. Algo así. Uh-huh. Sí, o sea, ellos viven de licencias y que pues esos los pueden, explotar. Pues tienen Hasbro, básicamente tienen todo Hasbro. Sí. Así que ese tipo de cosas. Pero fíjate, normalmente tienen la licencia de las producciones en TV para hacer adaptaciones. Aquí fue al revés. Sí, ellos obtuvieron la licencia. Que tienen, la licencia la tuvieron hace muchos años, ¿eh? Me tengo enterado que el cómic es viejo, de los 90s. Ok. Y hace muchos años ellos tomaron la licencia y ahora dijeron, pues es una serie, pues total, que puede salir mal. Y no salió mal, al contrario. No salió mal, que salió bien. Sí, sí, y que tienen varios proyectos más ahí, más en puerta, que pues, a ver, después como jalan. Pues es una editorial para echarle ojo, ¿eh? O sea, tener una serie de televisión, Image no lo tiene. Ah, ¿cómo no? Bueno, no es de ellos, pero pues está bueno, The Walking Dead. Está The Walking Dead y Star Trek, pero este más bien es Skybound Studios. Bueno, sí, ese es del Mr. Robert, ¿no? Es de Robert Kirkman, ese es el tato. Outcast y Walking Dead, están los dos en televisión ahorita. Sí, básicamente. Hay una que se les fue y que estuvo... Que era de... Se empezó a publicar con ellos, pero después se lo llevó Bendis a Icon. Era Powers, que fue una serie de televisión. Sí. Que dicen que estuvo muy mala. Al contrario de, por ejemplo, Wynonna Earp, que dices que le fue bien. Que Powers, nomás no jaló. Sí, que se canceló, ¿no? Se canceló, ya se canceló la serie. Pero sí, entonces, bueno, siendo justos, o sea, Skybound tiene dos series y Image cero, ¿no? Image cero, o sea, sí. Todavía como editorial Image no tiene nada. Uh-huh. Pero es algo que ni Image tiene, Boom no lo tiene, Ni Obama, ¿no? Dark Horse no tiene. Dark Horse, ahorita alguna, ¿no? ¿Sobre todo original? No. Técnicamente técnicamente no es original, porque compraron la licencia, pero bueno. Claro, claro. Pero no. Vértigo, sí, digo, tiene ahorita Preacher. Vértigo, más o menos, DC de Vértigo, claro. Sí, sí, sí. O sea, esos son los de siempre. Pero sí, ya es otra editorial que le está metiendo dinerito acá a otros medios y le empieza a ir bien. O sea, sí, como que hay que ponerle más atención a IDW porque yo no tenía ni idea. Y fíjate que están haciendo bien las cosas porque se están diversificando. Se están buscando cómo aprovechar sus propiedades y no quedarse nada más en editar cómic, ¿no? Sino buscar hacer más negocio con ellos, ¿no? Y por lo que se ve, están haciendo las cosas bien. Sí, sí, sí. Este cuate, de hecho, Ted Adams, él era el editor en jefe hace unos años de la división de cómics. Sí, me acuerdo. Dice que pues, él le ha tocado mucho aprendizaje de, pues, sabes que yo sabía de cómics y ahorita me ponen de cosas que no sé, pero pues ni modo. No sé si él tomó después o le dejó la batuta a Mark Waid un tiempo, que él era el editor de... Ah, no, cierto, eso fue Boom, discúlpame, no. No, eso fue en chat. Porque ahí se publicaba lo de... Lo de Irredeemable, Incorruptible. Bla, bla. Sí, sí. Sí, pues está interesante la de ICW. Chéquense la entrevista si pueden ahí en ICW, por ahí está el link. ICB2. ICB2. Uh-huh. Okay. Está buena, hay buenas cositas para comentar. Interesante, interesante, hay que echarle ojo. Y fíjense, ahorita que estamos hablando de televisión, el mejor equipo de superhéroes va a tener una serie de televisión. Runaways. Runaways. ¿Y por qué es el mejor equipo, carnal? Porque tienen un dinosaurio, maldita sea. All Lays. Sí, de verdad, si algún genio se le ocurre no meter al dinosaurio porque es muy difícil, fallará la serie. Fallará la serie horriblemente. ¿Qué es lo que diferencia de las demás? Tienen un dinosaurio. El maldito dinosaurio, si no tiene chiste. Pues sí, no. Hasta en el visual. O sea, cuando piensas en el equipo de Runaways, ¿ves al dinosaurio? Sí, son unos chamacos ahí, pero son muy genéricos. Teen Titans, no sé, Young Justice, etcétera. Pero ninguno de esos tiene ningún dinosaurio. Digo, está el chico bestia, pero ese no. Ese no cuenta. Digo, no porque no sea buen personaje, me gusta, pero. Pero no es un dinosaurio. No es un dinosaurio real, así que. Ese es un dinosaurio. Y va por Hulu. Por Hulu. La plataforma Hulu, que por cierto aquí en México no hay. Sí, no, o sea, aquí no es accesible Hulu, ¿verdad? No tenemos acceso a ese servicio. Sí, me llegan a mí notificaciones luego del Facebook de que compra algo en Hulu o algo así. Pero, ¿puedes? O sea, eso es... No tengo idea. Creo que no, ¿eh? No tengo idea. Y fíjate que me estoy acordando que, por ejemplo, el servicio del Avatar Roku, de Roku TV, tiene, dentro de las aplicaciones precargadas, tiene Hulu. Hay muchas pantallas inteligentes que tienen Hulu. Pues también, el Xbox One. Y el Xbox One tiene Hulu. O sea, tiene Hulu. Pero tenemos acceso en México. No lo sé. Habría que... Luego lo checo. Porque... ¿Sí? Si no, Festival de Torrent. Pero sí. Pero qué buena onda. Runaways. Bien, me gusta la idea. Curioso que no sea Netflix. No sé si sea bueno o malo. Por un lado está bien, como para que no poner todos los huevos en la canasta. Eso es lo primero que pensé, tienes toda la razón. Pero pues luego no van a tener la misma audiencia. Y algo que, bueno, eso ya es un gusto personal, ¿no? O sea, no puedes tener a esos personajes interactuando con otros personajes de Marvel, ¿no? Ah, eso sí. Es una lástima. O sea, y mucho menos con los X-Men. ¿Te acuerdas de Molly Hayes interactuando con Wolverine? Ah, sí, claro. Eso era awesome. Había un plan de una serie, pero ya no sé si siguió la serie o no, de Cloak and Dagger. Sí, ya no siguió. Y Cloak and Dagger tienen un gran papel en en Runaways. Sí, en Runaways. Sí. Fungen como mentores. ¿Mentores? ¿Pues son los Runaways originales? Y, por ejemplo, ahí como quién sabe cómo le vayan a hacer con el Skrull Con Xavi. Sí, es cierto. Un extraterrestre, metamorfo. Sí. Le van a poner Chitauri o algo así. De hecho, sí pueden decirle que es un Chitauri. ¿Por qué no? No, pero sí dijeron Chitauri en Avengers, ¿no? Sí. De hecho, ya en los cómics de Avengers, en Marvel Retinau, ¿o ahora qué es? No, tengo es All New, All Diff, no. Marvel. Marvel, el nuevo Marvel. Ajá, sí, exacto. Pues es les dicen, hay Skrulls y Chitauris por igual. O sea, les dicen de las dos formas. Si no puedo decir que es un Kree. Ah, no, pero ahí, bueno, quién sabe. No, Kree sí tenemos, que sí tienen en las películas, o sea, que es Ronan. Ah, sí. Ay, uno de los Ronan. Ah, el que se le recorre la máscara, ay, sí. Sí. Qué están malos villanos. Está enojado porque se le corre la máscara. Sí, cañón. Qué malos villanos tiene Marvel en las películas. Es lo que adolece Hollywood actualmente. Cañón. Eso sí, no tengo idea del trabajo de quienes van a crear la serie. A ver. John Schwartz y Stephanie Savage. Su gran digamos que su currículum, la principal punto de su currículum es que ellos desarrollaron Gossip Girl, que jamás vi. Yo la vi y era buena. ¿Ah, sí? O sea, no era maravillosa, pero tenía muy buen el guion era entretenido, la serie visualmente estaba muy bien hecha. Era con Blake Lively, con la actriz que interpretó a Carol Ferris en Green Lantern. Pobrecilla. Pero sí, mejor recuérdenla por Gossip Girl. Y era serie entretenida. No sé cuántas temporadas llevó, pero tuvo muy buen jale, ¿eh? Pues mira, ellos mismos van a estar desarrollando Runaways. Ojalá les vaya bien. Ojalá que les vaya bien y pues ya la estaremos viendo. ¿Desde cuándo Runaways estaba en había planes con Runaways, pero no se había podido hacer nada? Y pues mira, Brian K. Vaughan. Yeah, feliz, ¿no? Yo creo que le tocó de sus bonitos. Bien o mal, así como que. Ni se les ocurre tocar saga, pero No dudo es que él quisiera hacer algo así con. Dice que no. O sea, que su idea es que saga no se puede adaptar. Por eso es que es un cómic tan raro. Lo que se adaptó es a juguetes y están re bonitos. Ah, sí, hijo de la fregada. Los vendió allá en la Comic Con. Sí, y plushies, su plushie de Lion Cat. De Lion Cat. Por cierto, saludos a nuestro buen, bueno, no es nuestro buen amigo de tan de personal, pero saludos a Axel Medellín, que esta semana estuvo, él me encanta, Axel, porque tiene diario publica un dibujo. Por diversión. O sea, es su garabato del día, así le dice él. Y esta semana estuvo sacando sus versiones de Alana, de Lion Cat, etcétera. ¿Vieras qué chulada? Órale. O sea, el día que Fayona diga, no, ¿sabes qué? Ahora como que no puedo. Ah, Axel. Bueno, Fayona no hace otra cosa, ¿eh? Fayona no hace otra cosa. Cierto, ¿no? Estaba haciendo Archie, pero ya lo dejó, ya, ¿no? Ya acabó ahorita lo suyo. Ya acabó lo suyo. Y por ahí también dibuja luego portadas y cosas, sí, así. Pero, sí, sí. Pero pues sí, pues qué bueno, me da gusto que vaya a salir esa serie. Eso va a estar padre, hay que darle seguimiento y ya la estaremos viendo. Sí, no son los típicos superhéroes en realidad. No. Porque no se cargan de cosas superheroicas, ni mucho menos. No, de hecho ellos, pues más bien el conflicto es con sus padres. Sí, de cómo escapar de la influencia paterna. Uh-huh. Porque sus papás son unos, todos los papás de ellos son unos cretinos. Todos son villanos. Sí, sí, sí. Y Y hay un dinosaurio, maldita sea. No, hombre, ahí por ejemplo, me va a encantar ver, por ejemplo, a Nico Minoru. Se me hace un personaje muy interesante. Y a esta. Ay. Hay varias, me acuerdo antes de todos los. Bueno, nombres. Gertrude, que era. Gertrude y Old Ace, bueno. Gertrude, digamos que es como que la dueña de sí, Old Ace. Sí, exactamente. Old Ace es el dinosaurio. Eso va a estar genial. Va a estar muy interesante. Ojalá que lo adapten muy bien. Ya lo estaremos viendo, carnal. Sí. E investigaremos si Hulu jala aquí o no, ¿no? Probablemente lo veremos con esta serie. Sí, igual ahí lo experimentaremos, ¿no? Ahí checaremos qué onda. Ahí fíjate que se está dando una tendencia que a mí no me gusta. A ver. Es en los videojuegos. Oh, Dios. Eso de ser remakes en HD. Como el de Gears of War, como el de Skyrim, como el de... Sobre todo porque luego son compañías que si sigo, pero si no la siguiera me valdría un cacahuate. Como Bethesda, ¿no? Pues ahora, ahora BioWare estaba así de, queremos hacer un remake de una de nuestras propiedades. Tengo, o sea, si es así, tengo un 66.6666% de probabilidad de que ya valió queso y les voy a tener que comprar sus porquerías. ¿Por qué tienen tres? Dragon Age. Sigo dos. Dragon Age, Mass Effect y Star Wars Knights of the Old Republic. ¿No? Knights of the Old Republic. Que no creo que vaya por ahí. No creo. No han dado más, pero a lo mejor el rumor es que es Mass Effect. Mass Effect en HD. Genial. Ahí voy a estar como imbécil comprando sus tonterías. Como el descargan que vas a comprar. No me queda de otro. Va a ser más fuerte que tú, ¿no? Que sinceramente a mí me gustaría un Dragon Age Origins en remake de HD, ¿eh? ¿Sí está piñatón? Ay, sobre todo que me den un motor de combate distinto. Porque eso de que tus magos parece que están jugando billar estando borrachos o picando una calabaza de lejos, no, como que no queda muy padre. No, bueno, y pues es la tendencia, carnal. En vez de sacar juegos nuevos, ¿dónde está mi Dragon Age 4, infelices? ¿Dónde está Mass Effect Andromeda? A ver. Pero ahí produciéndose, carnal. Ahí mientras tanto, ahí les vamos unos remakes HD, ¿no? Sí, dejen que estén haciendo tantito. Necesitamos dinero rápido, hagan un HD. Oiga, pero dejen eso. Si dices que creen que estos proyectos se financian solos, ¿o qué? Sí, no me gusta esa tendencia, digo, sobre todo porque luego sí lo sigo. Pero, por ejemplo, también velo para los que nunca lo jugaron. Eso sí. ¿Eh? Eso sí, pero pues changos. Pero pues ya qué, ¿no? Ahora sí le voy a tener que entrar, dices. Ahora le voy a tener que entrar a sus cochinadas. Sí. Y hablamos de tendencias. ¿Ahora qué hiciste? No, yo no. Ah, bueno. Pues ahí te va otra tendencia que dices, eso también a mí como que no me está gustando. A ver, ahora, ¿de qué nos vamos a quejar de estos betabeles del café? Sí, ahí te va el rant, ¿no? Imagínate cuando sigamos siendo el café durante años y años y años. No, hombre, o sea, ya en los últimos van a ser como los viejitos de los Muppets, ¿no? Sí, seguramente. Yo seré buena gente, ninguno es buena gente. No, ninguno. Te digo, hay una tendencia que... Y estábamos discutiendo de eso hace rato. Que la mencionó nuestra amiga y productora ejecutiva en ocasiones, Carito Ramos. Ah, okay. A través de... Me estuvo escribiendo ahí unos mensajes en la página del café. Que yo le agradezco mucho la nota. Pero pues, la verdad, no entendí mucho. Pero el mensaje se me hizo interesante. El caso es el siguiente. Hay una serie de anime y manga. Sobre todo manga, que pues es... de ahí va la caja. Que se llama Bleach. Nunca la he leído. No tengo la más remota idea de qué va Bleach. No tengo idea. Okay. Creo que hay samuráis. Ve tú a saber. No, empezamos bien. Pero bueno, sí, empezamos bien, ¿no? Carito amablemente pues me estuvo contando más o menos, ah, pues mira, es que tal personaje, pero fue así de, es que tal personaje hizo esto, no sé, yo así de, ¿malo? Bueno, no sé. Ok, pero en fin. Carito lo que decía es que estaba muy molesta, y al igual que muchos aficionados de Bleach. O sea, y después investigando, sí, o sea, sí hay como que un outrage por ahí, ¿eh? Ah, ok. Con ese tema. Porque durante, aparentemente, una buena parte de la serie en manga, se hacía como que referencia a que dos personajes, pero había como un tipo triángulo amoroso, supongo. Ay, para variar. Y que uno de ellos se quedó con un personaje que nadie quería. Ok. Y que, wow, un trueno, creo que se enojó Thor. Digo, como que los fans se molestaron porque el personaje titular, o Beto, ¿saber quién? No se quedó con la chica, o el chico, no sé, porque los nombres en japonés me sonaron exactamente igual. Pues no sé, no sé qué eran. Ay, me encanta que siempre eres bien sensible con las culturas ajenas. Pues yo no sé si es Shigeru Miyamoto, Hamato, Yoshi. Ben. Pero bueno, el caso es que no se quedó con quien todos los fans querían. Ok. ¿Por qué? No lo sé. Pero los creadores así lo decidieron. Uh-huh. Y que mucha gente estaba hasta quemándome Borabilia y quemando sus mangas de todo lo que tuviera que ver con Bleach. Decía Carito, yo no lo voy a hacer porque me salió una lana. Lo cual es bastante sensible, ¿no? Aparte vimos en País del Tercer Mundo. Sí, sí, cuesta carito y eso del yen en peso pues también está cañón. Cuando te ven una paleta de cucaracha con chocolate a 700 yenes, dices, no manches. ¿Y cuánto es 700 yenes? Como 120 pesos. Ah, ok, no. ¿Y de cucaracha? Cucaracha con chocolate. Ok, puedo. Acepto el chocolate. Pero bueno, el caso es que muchos se quejaron por eso. Estaban haciendo como que la protesta porque sucedió esa misma situación. Y pues, yo lo que entendí es que pues mucha gente no estuvo de acuerdo con la decisión del autor. Y ahí mi pregunta, o lo que yo, lo que estábamos discutiendo un poquito en la mañana es, necesariamente, y esto es como que abierto a debate, ¿no? Necesariamente el autor debería tomar en cuenta el feedback de sus lectores, sobre todo en medios periódicos. O sea, debería, si el autor tiene planeado un cierto final o ciertas circunstancias y no está complaciendo a sus fans o a sus lectores, ¿eso necesariamente está mal? Mira, rápidamente, ahí va mi posición y se freguen todos. No tiene que hacerlo, pero si después no le gusta y llega el backlash, que se aguante. Exacto. Pero pues no. Si el público decide después echarte un montón y después ya no comprarte tus cosas, pues te aguantas. Sí, o sea, como que apégate a tu decisión, ¿no? Ya después, si después algún no sé si lo está haciendo, pero si después el autor se pone acá de quejicas, ah, pues si hiciste tu cama, hijo, ahí te duermes. Es un buen punto. Yo, mi posición es que sí, o sea, yo creo que el autor, pues a nadie nos ha gustado ciertas cosas, por ejemplo, de Game of Thrones, ¿no? Que todo el mundo se muere y el personaje que más te gusta de repente, chin, ya se murió, ¿no? Pero tú votaste el tercer libro cuando se murió No lo voté porque iba en el camión, imagínate. Ah, estamos a punto de votarlo, ¿no? Sí, dije, no, espérate. Estamos a punto de votarlo cuando, pequeño spoiler, si no han visto esa parte de Game of Thrones, cuando es la boda roja, pues tú ya andabas votando el libro, pero pues no, te detuviste porque estaba el camión en movimiento, ¿no? Pero pues así son las cosas, o sea, así es a veces con los autores y creo yo que las razones que tengan para hacerlas buenas o malas, pues como dices tú, pues debes ya quedarte con tu decisión y ya ni modo, ¿no? Pero es que también pasa de que, a ver, si siempre le están haciendo caso al fan, de que queremos ver esto, queremos ver aquello. Bueno, dame un ejemplo donde eso haya pasado. ¿Donde le hayan hecho caso al fan? Ah, Suicide Squad. ¿Tú crees? Sí, mucho. Queremos ver escenas donde se haga homenaje a los cómics. Ah, pues ahí está la de Harley Quinn y el Joker. Oh, wow. Voy a pedir evidencia de eso porque a mí no me suena. Hay muchos comentarios, muchos comentarios de que la gente dice, es que, wow, me hablan a mí porque me están haciendo las cosas que yo quería ver. Bueno, no, pero que de que se haya modificado la película por eso, no de que el fan haya salido complacido. Siempre va a haber alguien que esté complacido y va a haber alguien que no. Pero de que activamente se haya visto que los productores de la serie o el director o quien haya sido, haya previo a haber lanzado la película interactuado con el público y que eso se haya visto reflejado en la película, eso es lo que yo estoy pensando. O sea, a lo mejor no me viene. Okay, yo no sé si interactuó o no, pero estás haciendo como algo muy crowd pleaser. O sea, estás haciendo cosas que según estás buscando que a la gente le gusten porque son los detallitos así de esto es lo que quiere ver la gente. Y no siempre funciona. En Star Wars, en el episodio 1, según George Lucas, quería darle a la gente lo que quería ver. ¿No? Quería mostrar más peleas de Jedi, peleas ver a los Jedi en su gran momento. Quería darles quería darles personajes cómicos. Y a la gente no le gustó. Aunque en teoría es lo que él creía que la gente le estaba gustando. Pero es que estás hablando de dos cosas distintas. Una, la interpretación que le da el autor de lo que él cree que la gente quiere. Y de otra, no quiero decirle diálogo, pero sí una interacción entre público en general con autor. O sea, creo que ahí donde sí le están diciendo, digamos, que de cosas al autor. Creo que ahí son dos cosas distintas. Pues mi punto es, o sea, si haces las cosas pensando en resultado final, que es para complacer a tus fans, pues a lo mejor las historias que estás contando no son lo que realmente quieres contar. Y además, apégate a lo que tenías pensado como tu historia, ¿no? Pero es que, ¿cómo decirlo? Pero es que eso nunca se ha visto, o sea, nunca se ha visto hasta donde yo sé, por eso digo, tendría que haber evidencia. Dime un caso en donde de veras el autor haya modificado su plan de historia por complacer al fan. Déjame buscarle, debe de haber. Porque yo no conozco ninguno. Sí, o sea, debe de haber, porque sí existen. Ahorita no me viene nada a la mente, pero sí existen. No, tan existe que no se te vienen a la mente. Que sí existen. Pues dime uno. Pues no me lo sé ahorita, pero de que existen, existen. O sea, hay muchos autores que han modificado sus trabajos en función de lo que quiere ver la gente. Pues me suena. Vamos a buscar ejemplos. Me suena sí. Mentira, pero bueno. No, sí, o sea, funciona. Llega a pasar. Y a veces funciona, a veces no funciona. Yo nunca he visto uno. Ya lo discutiremos la siguiente semana, porque pues, pero mi punto es, mi posición es, tú como un creativo, por supuesto que creo que debe de tomar en cuenta o de ver las reacciones de la gente y lo que tú quieras. Pero si tienes una historia en mente, pues no la malbarates nada más porque a ver si no se enoja la gente, ¿no? O sea, sí, pero no. Exacto, o sea, sí, sí, pero no. Es que es la verdad, o sea, tú puedes tomar en cuenta ciertas cosas, pero si tienes una idea en mente, ¿por qué la tienes que modificar? Porque la gente no le... Porque temas que la gente no le vaya a gustar. Es como la película de Miseria. Como lo que le pasó al autor de Miseria. Ah, ok, ya. Tenía una fan loca que al final de cuentas, pues no me gustó cómo hiciste el personaje. Oye, pero pues es mi decisión, así quería que acabara. Me vale, pues ahora te rompo las patas y escríbelo otra vez, ¿no? A mí se me hace que Stephen King ahí sacó su amargura. Es muy probable, es muy probable. Y muchas veces muchos fans son así. O sea, son tan intensos que caen en eso de, nah, es que pues me estás rompiendo mi infancia o cosas por el estilo. Porque no están, te están dando las historias como tú las hubieras querido. Sobre todo con un tema o algo que yo no entendía. Que le decían el shipping. Un shipeo, como lo vemos, que es emparejar a dos personajes que aparentemente no tienen nada que ver, pero que en la mente de las personas son como que la pareja ideal. Y cuando rompen esa pareja ideal es que, ay no, pues es que este shipeo no es canon. Pues deja lo que el escritor decida, ¿no? Entonces, sí, no, yo la verdad honestamente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que un autor, para mi gusto, me da, a mis ojos le da más credibilidad que si tu historia ya la planteaste de una manera, pues termínala de esa manera. Ah, pues está bien. Ya yo no sé cuál era la bronca, como que pues. Pues para mí sí hay bronca, pero bueno. Ok. Creo que te ahogaste en un vaso de agua. Yo creo que no. Pero bueno, ya lo platicaremos. Y pues, ¿qué más tenemos, carnalazo? Yo no traigo nada. Ok, ya no veo nada, porque se está yendo la luz. Así que, pues, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Exactamente. Y ¿con qué canción nos vamos, carnalazo? Pues, te toca a ti, de hecho, yo puse el anterior, creo. Uh-huh. Pues bueno, esta semana se dio a conocer que Metallica va a lanzar un nuevo disco, va a ser en noviembre. Y este disco, pues, trae como primer sencillo esta rola que vamos a escuchar, que se llama Hardwired. No. Si querían escuchar trash ochentero en 2016, pues es más o menos esto. Sí, exactamente. Entonces, la canción se llama Hardwired. Hardwired. Ok, aquí en el Café Comiquero nos vamos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Hardwired con Metallica, su nuevo álbum que se va a llamar igual, Hardwired. Por eso creo, ya no sé. Creemos que va a salir en noviembre, ¿no? Y pues yo digo que es una perfectamente adecuada canción de Metallica. Pero, no es la gran cosa. ¿Cómo dices tú? Trash ochentero, pero... pero hecho en 2016. Sí. Con los cacerolazos de Lars Ulrich, pero bueno. Si no me encanta esa batería, pero bueno. Suena feito, eso sí. Y pues ahí está, carnalazo, y pues ya vimos Cazafantasmas. Ya, por fin. Sí. Y les adelantamos el veredicto. Está bien. Es buena. Es no, es la gran, no es la gran cosa, pero está bien. Pero cumple, ¿no? Cumple, es entretenida, es divertida. Tiene dos detallitos que creo que a Hollywood lo que le está fallando ya mucho es el arte de la edición. El arte de la edición y escribir buenos villanos. Ay, sí, o antagonistas o lo que sea. Sí, sí. Pues en este caso villanos, ¿no? Efectivamente, pues es un remake completamente. En algún momento, sobre todo los trailers que había presentado Sony, daban la intención de que era un una secuela, ¿no? Pero es un reboot completamente, o sea, no existía nada, en este universo no había antecedente de alguno de que hubiera habido cazafantasmas anteriormente, ¿no? Aunque el trailer lo decían hace 25 años, o no sé cuántos, ¿no? Ya es un buen, hace como 30 años ya, ¿no? Uh-huh. ¿No? 31 años, creo, 32, algo así. Exactamente, o sea, hablaban como que de un legado, ¿no? Y no, es una historia completamente nueva en el sentido de que en este universo, en este mundo, nunca había habido cazafantasmas. Y efectivamente, pues lo que, como muchos lo sabemos, pues el elenco, las cuatro cazafantasmas, pues son cuatro mujeres, que yo entiendo que son comediantes famosas en Estados Unidos. Sí. Yo no las ubico. De Saturday Night Live. En la vida había visto su trabajo. De ninguna, ¿eh? La verdad no. Yo nada más ubicaba a Melissa McCarthy y a esta Kristen Wiig, nada más. Ah, ok, exactamente. De las otras dos. Kristen Wiig es aquí interpreta a Erin Gilbert. Las demás actrices no me acuerdo cómo se llaman. Ah, Melissa McCarthy. Melissa McCarthy como Abby Yates. Y Kate McKinnon es Gillian Holtzman. Y Leslie Jones es Patty Tolan. Ok. Que son nuestras nuevas cazafantasmas. Y pues. Pues como decías, en general, pues es una película entretenida. Y pues nos pasó algo bien curioso, que no llegamos a los primeros minutos. Ah, como en Deadpool. Sí, no llegamos. No sabemos bien qué pasó en los primeros minutos, pero aparentemente creo que no nos perdimos de mucho. Porque es precisamente cuando se reencuentran, después por lo que entendemos, ¿no? Después de muchos años, que Abby y Erin, grandes amigas, se reencuentran, más por necesidad que por otra cosa, porque habían escrito en conjunto un libro. Un libro Ghost of Our Past, ¿no? Donde hablaban teóricamente de la existencia de otra vida y la existencia de fantasmas, ¿no? Y que Erin, para poder tener su residencia en una universidad en Colombia, uh-huh. le pidió a Abby, oye, ¿sabes qué? Pues retira el libro, ¿no? Ya, no manches, si no me van a creer. Si no me toman en serio y pues la residencia vale queso. Dice, no, bueno. Total que, curiosidad de curiosidades, exactamente en ese momento ocurre el primer gran fenómeno paranormal, ¿no? Ah, bueno, aquí hay, antes que entrar, ahora sí que ya la película y demás, y ver cómo, pues, cómo le va así en escenas, guiones, etcétera, etcétera. Algo que hay que tener más en cuenta es que yo creo que esta película tiene un tono mucho más cómico que las cazafantasmas originales. Que eran comedias, sí. Pero quizás querían ser un poco más spookies, ¿no? Sí, querían ser de repente como que querían ser más serios, etcétera. Uh-huh. Estos realmente no se van por ese lado. Así que, pues bueno, también como que tomar eso en cuenta, ¿no? Exactamente. Es más comedia que otra cosa. Uh-huh. Y es el tono que le querían dar a la película y pues en ese sentido creo que les funcionó bien, aunque algunos chistes no me hicieron tanta gracia, pero en general sí. Ey, aquí sí me reí, ¿no? Como en Suicide Squad. Exactamente. O sea, eso ya se agradece, ¿no? Ah, bueno, pero es que también una rata rascándose me da más risa que Suicide Squad. De hecho, sí. Ya me imaginé. Ahora que lo voy viendo la ratita acá. Es más gracioso. Pero bueno, en términos de, bueno, en la historia, pues efectivamente, cuando ellos cuando se reencuentran y nos presentan, al tercer personaje o a la tercera casa fantasmas, que es con quien tengo algo de problemas con la película. Porque no le dieron personalidad realmente. Exactamente. ¿Cómo se llama? Gillian Holtzman. Holtzman, interpretada. O Holtz, como todos le dicen, ¿no? Interpretada por Kate McKinnon. Porque de todas las casas fantasmas, efectivamente, es la que menos personalidad tenía. Sí, no le. O sea, no tenía un. Tenía un rol específico, claro. Era un rol muy importante, que era la parte técnica. Sí, es la ingeniera, es la que inventa las cosas ahí para agarrar fantasmas. Pero sabemos casi nada de ella. Entendemos, la película te da más a entender las motivaciones y las, el por qué actúan de cierta manera Erin y Abby, ¿no? Sí, claro. Básicamente sí, o sea, que ellas serían una suerte de Egon y Rey, ¿no? Pues sería lo más parecido. Por otro lado, esta Holtzman, pues no es ni Peter, ni es Egon, ni, o sea. Creo que tampoco era la idea, ¿no? No era la idea repetir las personalidades de cada uno. Pues no. Aunque curiosamente siempre se maneja el mismo, la misma alineación. Tres blancos, un negro. Uh-huh, exactamente. Pero bueno, de ahí fuera. Porque yo creo que siempre era un poco la idea, tal vez, ¿no? Pero repetir las personalidades no creo, porque aunque sí se parecen un poquito a Abby y Erin a Egon y a Beckman, Egon, por otro lado, era más frío, era más, ¿cómo decirlo? Desapegado del mundo, ¿no? Erin al contrario. Erin al contrario, ¿no? Ella es como más, está la más humana de todas, ¿no? Sí, sí. Como que de repente Abby es más, como que siempre quiere ser un poco más graciosa, ¿no? Y Erin como que quiere ser un poco más ella, como que está más balanceado su personaje. Es la más aterrizada, digamos. Sí, exactamente. Y Holtzman todo el tiempo lo ve todo como chiste. Sí. Sí, es como que ahí sí tuve de repente problemas con ese personaje porque siento que de repente sobreactuaba. Sí, de repente sobreactuaba y lo sentía sobreactuado porque no te daban, porque nunca te dieron la motivación de por qué. Como que se ponía contenta porque, ¡ah, mira! Es que nunca nos dijeron por qué estaba ahí. Solo dice, es mi mejor amiga, ahora es mi nueva mejor amiga, ¿no? Tú sí, ya no. Ahora eres como que mi asistente, vientos. Sí, ahora me pregunto si en esos primeros 5 minutos se desarrolló esa gran amistad, sí, o nos presentaron esa motivación, pero según yo no, porque en ese momento es cuando la presentaron, ¿no? Uh-huh. Llegamos exactamente cuando estaban presentándola, sí, entonces... Sí, pues según yo no. Ahora que en esos 5 minutos desarrollaron todo eso, pues wow, ¿no? Pero yo no creo. Lo dudo. Pero bien, efectivamente en ese momento se desarrolla como que esa primera gran actividad paranormal. Van a una casa embrujada. Van a una casa embrujada, literalmente es una casa embrujada. Abby y Holtz dicen vamos, y Erin dice no, yo no quiero ir, no te dije que fuéramos, cierra la puerta cuando sales, ¿no? Bueno, ¿qué? acaba yendo porque también era importante para la trama, ¿no? Y tiene su primer encuentro con una entidad paranormal clase 5 o no sé qué. Aquí hay mucha jerga cazafantasmeril, ¿eh? O sea, the bullshit science. Bullshit science, desde luego, ¿no? Está bueno. Que porque hay que decirlo, los efectos en sí de los fantasmas, el diseño no está tan mal. El diseño se veía padre. Pero el efecto en sí se veía... Y no se ve tan bien. Raro. Se veía como fantasma de Scooby-Doo. Sí, ahí sí es como que uff. Sí, es un golpe bajo. No, como que no se veían tan bien, pero... Y se repite mucho esa escena, hacen como un eco a la escena original de Cazafantasmas, en la que pues Peter, Rey y Egon van a una biblioteca. Acá es una casa embrujada, pero que es en la biblioteca de la casa embrujada, ¿no? Sí, exacto. Y es... intentan hacer contacto con este fantasma. Que es igual, ¿no? Una mujer, como de la época victoriana, más o menos. Uh-huh. Que acaba convirtiéndose como monstruo y vomitándole el limo, ¿no? A la pobre Erin. Es un gag recurrente, creo que la verdad se le da respeto. Sí, Erin y el limo tienen una relación ahí bastante... Es intensa. Sí, es decir, cercana. Definitivamente. Agárrate la guacarean. Y se ponen felices porque dicen, mira, lo logramos. O sea, todo lo que decíamos era real. Y Erin dice, ya, yo también estoy feliz. Ok. Porque me guacarearon. Porque, digo, Erin, esta... Holtzman, yo también estoy feliz. Porque ustedes dos están felices. Supongo. Me uno al club. Yo quiero participar. Quiero participar y me pongo feliz a mi manera, ¿no? Te digo, como nunca nos presentan el por qué rayos sí se queda ahí, porque se siente sobreactuado. Contra una. Ve a Patty. Patty tiene una razón por estar ahí. Sí. Y es explosiva, es grandilocuente y es y es ruidosa. Pero entiendes por qué está ahí. Sí, exacto. Por eso nunca se te hace sobreactuada. Exactamente, porque está justificado de alguna manera. Y Holtzman. Holtzman no. Solamente, es como Pucci, ¿no? Los Simpson. Como que pues es la que es cool, ¿no? Y es inventora y. Pero alguien tenía que hacerle los cachivaches. Exacto. Okay, sí. Suponemos. Okay. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. O sea, digamos que aquí los fantasmas no aparecen por la gracia de Satanás. Ajá. No. Ni de Gosser. No, tampoco. Ni de Vigo. No, es un villano mucho más mediocre. Sí, es un tipo. Es igual de mediocre que Vigo. Sí, ¿cómo se llamaba el personaje este? Oh, yeah. Dios. Dios. Rowan. Rowan, como Rowan Atkinson. Okay, el actor se llama Neil Casey, por cierto. Neil Casey, ¿no? Ok. Mm. Ah, por cierto, sale Tywin Lannister. Sí, es cierto. Como el decano de Colombia. Tywin Lannister, no, corriendo Charles a... Charles Dance. Sí, corriendo a Erin. A Erin, ok. ¿Por qué les ocurrió filmar todo lo iban documentando, ¿no? Se les ocurrió filmar el video y subirlo como su gran logro a YouTube. Mala idea. ¿Por qué? que los efectos eran, se veían tan chafas que todos pensaban, o que, quizá a lo mejor por eso lo hicieron así. Más, no estaba pensando. Quita, ¿no? Y a lo mejor está dando mucho chance a la película, pero se veían según tan chafas que te dijeron, no, es un hoax. Fraude. Es bullshit. Basura. Sí. Sí, Charles decide, pues no, lo siento, no. Sí, no, esta institución tiene un gran nombre y tú estás, Esta institución tiene un gran nombre, Lannister, así que no, no te toca. Sí, exactamente, dice, no, tú eres como Tyrion largo, ¿no? O sea, bueno, ya que. Y sí, efectivamente la corre, ¿y ahora qué hago? Al igual que en la primera película que se contamos, pues es de, vamos a monetizar este negocio, ¿no? Aunque hay que decirlo, esta Abby más bien, su interés siempre era netamente científico, ¿no? Erin, por otro lado, pues era como que tenía una promesora de carrera, pues ahora tengo que hacer algo con esto, ¿no? Porque ¿Ya qué? Así que... No está mal la motivación, no. O sea, no te queda de otra. Así que deciden, pues, unir esfuerzos, unir presupuestos y poner su propia agencia de lo paranormal. Sí, robándose el equipo que de otra universidad, Patito, donde trabajaban Abby y Holtz. Porque también les querían presentar de, aquí nos van a apoyar. ¿No? Y de no. Y de hecho el decano les dice, no, ni no sabía que existían ustedes. A la goma. Así, se están robando el presupuesto, ¿no? No. Ups. Así que se llevan el equipo, que vaya que equipo, ¿no? Tiene capacidades nucleares y cosas así. No, ok. Hay más bullshit science aquí que en la original de Cazafantasmas. Bueno, en la de Cazafantasmas también te explicaban que era un equipo nuclear. Ah, sí, pero acá como que te la quieren hacer más... No, aquí lo quieren explicar más, pero también, ¿de dónde iban a sacar ese trío de fraudulentos, básicamente un mini reactor nuclear? Ah, de la misma fuente donde le sacó el Dr. Brown en Volver al Futuro, ¿no? De los libios. Supongo, no sé. Digo... Nada más porque se den cuenta de que sí, en realidad también del otro lado de Cazafantasmas, del original, era una cuestión nuclear, y hasta le sacaban, cuando la primera vez que encienden uno de los paquetes de protones, hasta se quedan de, entonces Egon se aleja de Rey, así como sí, que, es cierto. A ver si no estalla. Y acá se pues, a ver si no estalla. Que aquí algo muy bonito es que vemos cómo van creciendo su equipo, ¿no? Sí, de hecho toda su operación se ve como, porque la verdad, es decir, lo que pasa es que en la original de Cazafantasmas no se puede evitar hacer la comparación, porque es lo mismo, o sea, incluso salen los cameos, salen casi todos, menos Harold Ramis, porque falleció, ¿no? Y Rick Moranis, que también ya no quiere salir nada en la vida, pero bueno. Pero como salen casi todos los cameos, bueno, no se puede evitar la comparación. De un momento, o sea, de cuando empezó la operación de los Cazafantasmas del 84 pues ellos no tienen uniformes, no tienen paquetes de protones, eran un fraude horrible, pero bueno. Y nada más es un bonito montaje musical, y ya la siguiente escena, pues ya están, ya tienen hasta la maldita unidad de contenedora, ¿no? Ajá, exacto. Aquí ni eso. Aquí la verdad es que se da mucho más orgánico el asunto, sí. De empezar de, pues... Hay mucho build-up, ¿no? Es más, hasta de cómo te haces del personal. Sí. Eso está bien, algo que me encantó es que querían rentar un edificio que era el cuartel de los Cazafantasmas, ¿no? O sea, con el viejo tubo ahí de bombero, todo estaba padrísimo. La renta, ¿no? De $21,000 al mes. Ah, vete al diablo. Me encanta, es Burning Hell. Burning Hell. Esa línea sí me mató, la verdad. Es que no la ves venir. He sido cada excuse me. Perdón, no lo pude evitar. No, de verdad. Dice, ¿en serio alguien va a pagar $21,000? Dice, no, nos podemos algo más barato. Sí, ¿cómo sí, no? Sí, ¿cómo no? Ahí tienen un localito arriba de un restaurante de comida china. ¿Por qué no? Está perfecto, me gustó eso. Sí. Se toma a tantas cosas de comedia con eso, ¿no? Y pues obviamente dicen, bueno, pues tenemos que poner el negocio, hay que promocionarnos. Querían promocionarse como si fuera su tagline era de... Si ves algo, di algo. Dice, ¿qué no es eso lo que utilizan para los terroristas? Y dice, por eso nos están llamando con paquetes sospechosos, ¿no? Ay, en fin. Así que pues empiezan a reclutar personal, porque necesitan gente también para contestar el teléfono, básicamente, de las miles de llamadas que esperaban con sus casos de investigación paranormal. Y que por cierto, ellas no se asimilaban como Cazafantasmas, eran investigadoras de lo paranormal, tal. Ghostbusters. ¿Qué le hacemos? Así que contratan a su recepcionista. Kevin Nodinson, interpretado por Dios, Chris Hemsworth. Estoy seguro que el señor Hemsworth se divirtió de lo lindo haciendo el papel. Haciendo la de idiota, porque no hay de otra. O sea, el Kevin es un verdadero imbécil. Sí. No, es buenísimo. Es el clásico que usa lentes sin cristal, pero se ven cool, ¿no? Y como que más bien es un trabajo de eventual, porque pues lo que él quiere es como que ser modelo, no sabemos qué quiere. ¿Sabes a quién me recordó? A un personaje de una serie viejita que se llamaba Step by Step, que había eran dos familias, era el papá, la mamá, y cada quien traía una familia grandota. Y había un de varios hijos y varios niños. Y había una chica que se llamaba Dana o Diana o algo así. Y tenía un y había uno que era como el primo o sobrino de alguien. Si no me acuerdo cómo se llamaba así, pero ya me acordé. Que era completamente imbécil. Y creo que aquí el personaje de Kevin Odinson, es eso. Va más o menos por ahí. Exactamente, no, o sea, tiene luego algo que ver con el villano, pero realmente su papel es hacer, el Patiño. Es un gag. Es un gag recurrente. Sí. De repente está bien. Según también diseñaba, era diseñador web o algo así. Dios mío, qué páginas de haber hecho con ese trabajo. Su primer logo acá, Fantasma con Boobies, claro. Claro, sí, ¿por qué no? Luego era un hot dog y una casa. Y luego su... 7-Eleven, 7-1-1. No, es 7-Eleven. Ah, ok. Así que, no. Okay. Lo pusieron a contestar teléfonos. Eso intentó. Tuvo una curva de aprendizaje para contestar el teléfono, ¿no? Ya le estaba agarrando lento. Eso sí, manejaron ahí algo bastante divertido con Erin, ¿no? Erin que estaba. Babeaba por Kevin, ¿no? Es el único al que entrevistan. De sí, tú te quedas, hijo, estás guapo, ¿no? Aquí te quedas. Y esta vida de sí, pero no manches, es un verdadero imbécil. Tú déjalo, ahorita aprende. Y Holtz es de, me da risa, déjalo. ¿Cómo se nota que la señorita McKinnon es lesbiana? Sí, ¿verdad? Hay otros, por cierto, hay varios momentos en los cuales como que le andan tirando la onda a Erin, ¿no? Pero sí. Hijo. O sea, cuando lo está, la primera salida que tienen, la está filmando y le hace close-ups y a ver tus zapatos, y, quítate. Sí, ¿no? La verdad, sí. No, está bien. Hay una escena en la que dije, ¿por qué está bailando? O sea, ok, es un ritual de apareamiento. Estaba Erin ahí presente, sino qué chiste. Sí, pues sí, ok. Mientras tanto, también vamos a conociendo a la futura cazafantasmas. ¡Patty! ¿Qué era de boletera del metro? Típico boletero que te quiere hacer la plática, nadie pela, hombre. Pues a mí nunca nadie en los boleteros me ha hecho la plática, al contrario, desde el lléguele. Bueno, sí, no. Aquí en México es. Aquí en México sí. Aquí en México es ¿No trae cambio? No. Es toda la plática que puedes tener. Patty ve que un sujeto rarito se mete acá a los rieles. Uh-huh. Y sea otro que se va a aventar, ching. Ay, voy a tener que seguir a este cretino. Y ahí va. Y el tipo rarito deja un aparato. Y atrae, por lo que vemos, un fantasma como de un reo, ¿no? Que había, el reo más estereotipado de la vida, ¿no? Ah, o sea, claro. Con sus trajes a rayas y todo, ¿no? El Hamburglar, ¿no? Que por lo que entendemos fue electrocutado. Fue electrocutado y obviamente ya... Patty dice, no, al diablo con esto. Así que va directamente a las oficinas de las cosas fantasmas. Sí, porque alguien se supone que ya se anunciaron, vamos a ver si me pueden ayudar, ¿no? Ajá. Y pues sí, efectivamente las lleva al metro a que conozcan esta que anda con el fantasma. Ahí esta Halls se lleva por primera vez un voluminoso equipo experimental para capturar fantasmas. O sea, literalmente tenía que llevarlo en un carrito como de compras. Porque si no, no jalaba. Está canijo. Y fue la primera vez que intentaron y lograron. Jalar a un fantasma con un rayo de protones. Que por eso cuando lo enciendes se oye padrísimo. Sí, es el mismo sonido. Cuando sale la descarga ya no, eso sí fue un letdown. Me hubiera gustado que escuchara como el clásico. Perdón, soy nostálgico, me gustaba eso. Tú vives de la nostalgia, de veras. Saludos a Duke Walker. De hecho, yo no sé si haya sido el cine que anda, pero la edición de sonido es muy buena, ¿eh? Es buena la edición de sonido, pero la verdad es que no nos pagan por esto, pero Cinépolis... Kudos, ¿eh? Qué buen sonido tiene el Cinépolis, la verdad. Está canijo, de veras. ¿Sí? Me encanta eso, sí, que la primera persona que prueba los malditos aparatos no es Holtzman, sino es Mensa. Sí, no es Abby, sino es Mensa. Es la pobre de Erin. Ella sí es Mensa. Así de, tú ándale, tú escribiste eso, vas, ¿no? Hasta le pone acá un collar para que haga tierra, porque si no, probablemente les electrocuta hasta la muerte. Sí, ok. Okay. Y lo logran. Tras un paquete, unos cuantos, intentos fallidos. Sí. Casi los aplasta el metro. Incontinencias de protones. Se vio muy. Casi los aplasta el metro. Digo, tenías que perseguir al maldito fantasma a las vías, pero bueno. Ah, por cierto, del origen del logo dices. No podemos. podemos decir en que Kevin le dio el clavo o algo así, no sé. En fin. Sí, lo del logo fue... Banksy llega y se los grafitea, o sea, o algo así. Sí, se ve muy bobo. Insisto, me hubieran dado un poco más de backstory de... De Holtzman, en vez de eso. Sí, ¿no? El logo, ah, ok, sí, inventaron un logo. Como en la película original, ah, tenemos logo. Habemos logo, ok. Ok, bien. Bien. Después de esta aventura, pues... Que salen medianamente libradas. El experimento es un éxito, logran jalar un fantasma, pero ya no sabían qué hacer con él. También subieron un video a YouTube y seguían diciendo que eran una farsa. Un fraude, ¿no? Sin embargo, lo que sí consiguieron, eso sí, es que se les pegara a Patty. Literalmente se les pega. Sí. Así de, no, oye, que esto no es un club. No, yo quiero trabajar con ustedes, ¿no? Pero porque yo quiero. Por otro lado, pues sí, digo, de tener una vida aburrida ahí en la taquilla del metro. Mira, de menos me quedo con unas locks que algo le saben, ¿no? Sí. Y manejo equipo a Kamachi. Y aquí vemos que, por ejemplo, y ella mismo lo explica, es muy vocal, el que no necesitaba, del por qué es importante Patty para el equipo. Algo que la verdad es que, remitiéndonos a la película original, nunca lograron bien del todo con Winston. No, la verdad que no. Era el token guy. Ahí sí era, perdón, pero ahí sí era el negro de compromiso. Sí, que antes di que no se murió. ¿No? Acá con Patty es de, a ver, ustedes saben todo esta onda de la ciencia. Tú sabes hacer máquinas. Tú sabes hacer cosas que hacen boom. Ajá. Que eso ha estado bonito. Solo tenían que darme ese diálogo. ¿Tú por qué estás aquí? Me gustan las cosas que hacen boom y aquí puedo hacerlo. Era todo lo que necesitaba saber de Holtzman para que todo lo demás estuviera justificado, ¿eh? Sí, porque todo lo demás parece como lo hace, es que pues I'm here for the ride, ¿no? Sí, además dígame, me gusta que las cosas hagan boom y aquí puedo hacerlo. Genial. En cambio con Patty es muy vocal y dice, a ver, tú sabes hacer ciencia, tú sabes hacer cosas, ustedes son paranormales. Bueno, no ustedes, ¿verdad? No exactamente. Yo paranormal shit. Y yo sé lo que pasaba aquí, sabe de historia de Nueva York, sabe de lo que pasaba en las diferentes locaciones, tiene el Street Smart, ¿no? Y de hecho sí como que te dan la idea de que, esta sí es como que se lee sus libros de todos macabros, de aquí se murió tal y aquí pasó esto. Exacto, lo cual está perfecto. Sí, porque así ya puedes, conforme pasa la película, así ya entiendes por qué... Les cae el 20 de que algo está pasando en Nueva York. Exactamente. Y aporta. O sea, realmente ¿qué? El personaje aporta la trama, más allá de ser el otro comedy relief, ¿no? Que hay mucho comedy relief con ella, ¿no? Que las cuatro actrices son comediantes. Uh-huh. Quienes se llevan la comedia son Patty y Erin, ¿eh? Cañón. Mala onda. Yo sí, cada vez que abrían la boca yo estaba feliz. Así de, a ver, qué tontería dicen. Y Kevin, pero por ser el accesorio, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, sobre todo cuando interactuaban Erin y Kevin, hijo. Sí. Ay, qué bonito. Que Kevin también como que siento, te digo que es como el personaje de Step by Step. Como que de repente dice, hola, aquí estoy. Sí. Ahí llega. Ahí llegué, ¿no? Ah, ok. Fine. En fin. La trama nos lleva a que pues se hace parte del equipo. Y. Eso sí, encuentran acá el aparatito que había traído al fantasma. Uh-huh. Y se dan cuenta que pues eso sí, fíjate que hay algo que noté en la película. Fíjate que me gustó. A ver. Hacen muchas referencias a lo que se escucha, a lo que huele, a lo que se siente estando en presencia de un fantasma. Sí, que huele a ozono, que se siente como ionizado. Exactamente, o sea, y si no saben exactamente a qué se refieren, cuando cae un trueno, así se siente, que se aterrizan los pelos del cuerpo, más o menos así. Es esa sensación muy particular. Cuando estás cerca de un generador eléctrico encendido, que sobre todo uno de alta potencia, de amperaje amplio, así se siente, ¿eh? Así estás como que, ¡ay! Y huele. Y huele, sí. Huele extraño, huele, o sea, dices, huele aquí a generador, claro. Sí. Me gustó esa parte, ¿eh? Eso estuvo bastante bien trabajado, ¿no? Sí, curiosamente, en un medio en el que esas cosas no las percibes tú. No, te lo tienen que decir. Te lo tienen que decir. Pero te lo dicen en el momento adecuado, creo. Sí, fíjate que ahí sí dije, órale, oye, que hacía mucho no veía algo así. Mientras tanto, como que tenemos desarrollamos a un personaje incidental, que es un cameo. Que bueno, más que un cameo. Y desarrollamos un poco más, si eso se puede llamar desarrollo, al villano, que es el Rowan. ¿No? Que básicamente, ¿cuál es su motivación, carnal? Es un cretino de fuckboy que está enojado con la vida. Y que, pues, quiere usar fantasmas. Para fregar al mundo. Para fregar, ¿no? O sea, ok. Qué pésima motivación. Sí, ¿qué pasa con las películas de Hollywood últimamente? Que los villanos sí son... ¡Maletas! Sí, no, nomás no, ¿eh? O sea, básicamente, pues, obvio, spoilers, ¿no? Digo, a estas alturas. Pero todo lo que pasa, pasa por él. ¿Sí? Y pasa, sí, sí. Toda la invasión, digamos, paranormal al mundo, es porque él atrae. Si no, no jala. Si no, no jala. Entonces... Y fíjense, hagamos cuentas, ¿no? Así, digamos, puras cuentas de películas reseñadas del Café Comiquero, vean los programas anteriores. Sí. De este año. Deadpool, el villano. En el mejor de los casos. Sí. La covillana, accesorio. Sí. Civil War. Civil War. El villano es pésimo. Sí. Zemo, guacala. El Godínez. Sí. De verdad, no, ¿eh? Sí, no. Batman Loves Luthor. Dios, no. No, olvidémoslo, por favor. Sí, no, por Dios, no. Después, ¿qué más fue? Suicide Squad. Suicide Squad. ¿Enchantress? ¿El Joker? ¿El hermanito de Enchantress? Ya se me olvidó cómo se llama. Es así de... Ay. Son no. O sea, no. Y ahorita... Dude, ¿no? Rowan. No. Nomás no. De verdad no jalan los villanos, ¿eh? ¿Qué onda? Nah, Apocalypse. Nos faltó tener Apocalypse. No sé quién es peor, ¿eh? Si Luthor o Apocalypse. No sé si Luthor o Apocalypse, de todos los que hemos dicho, no sé quién es el peor. Creo que Luthor. Probablemente sea Luthor. Sobreactuado. Ese también sobreactuaba, muy cañón también. Pero no. Apocalypse no actuaba. Enchantress, pues tampoco. No, ay, no sé ni a quién irle, ¿eh? O sea, no, de veras, digo, los villanos mal. Zemo, mal. Pues gris. En el mejor de los casos. Sí, sí. No, también era malísimo, ¿eh? Sí, pues sí, pero pues no. Pero hacía menos, ¿no? Creo que era más villano Tony Stark. Lo intentaron, y luego ya no. Regresando un poquito a este... Back to Ghostbusters. No, a... ¿Cómo se llama esa película? ¿Batman Loves Superman? No, la otra. ¿Suicide Squad? La de Marvel. ¿Civil War? Esa. Se me iba. ¿Por qué rayos no se fueron por el lado de Iron Man? De que él haya sido el malo de Malolandia. Bueno, no sé. Porque les dio... Exactamente, frío, porque ¿no? Les dio así. Les dio frío así de no. No, hemos desarrollado ya como por 8 años este baboso para que de acá le demos... No... Pues por eso, en fin. Sí. Claro que, ya, en fin. Ah, está mierda. Por cierto, el año que entra son 10 años del universo cinemático de Marvel, ¿eh? Ah, ¿2007? Sí. ¿Fue cuando salió Iron Man? ¿No salió en 2008? No. ¿No es de 2008? No. Ahora lo veo. Pero bueno, según desarrollando al villano acá, Rowan. Pues básicamente su motivación ya la dijimos, ¿no? Es esa, está resentido con la vida y quiere acabar con todos porque... Da, no más. Exactamente, quiere destruir a todos. Y él, pues, sabe acerca de fantasmas. Ah, ese es el 2008. Gané. En fin. Sí, es que en 2007 se empezó a grabar, tienes toda la razón. Sí. Ya en 2006 o 2007 salió la cochinada esa de Hulk, así que guácala, ¿no? Ah, ¿la de Ang Lee? Sí, no cuenta. No. ¿Cuál? ¿Cuál? Eso no pasó, en fin. Pero bueno, el caso es que sí. Por cierto, también otro de los tropos muy comunes actualmente, que es emparejar el origen del villano con los héroes, ¿no? Que en este caso el origen es el libro. El libro que escribieron, en la cual... Él se basó, muchas de sus teorías y su tecnología era de lo que había visto, de lo que había leído en el libro de Erin y de Abby. Solo de alguna manera crearon su villano. Entonces, no. Nunca me ha gustado, o sea, como tal, en realidad no tiene nada de malo. Pero ya está muy usado. Simplemente no me gusta, o sea, pero ese ya es un asunto muy personal. Pero pues, sí, y personalmente también te digo, lo que no me gusta es que ya está muy usado. Por eso se llaman tropos, porque se usan a cada rato. Sí, no, y entonces, pues nada, ok. Y es mucho lo que estamos diciendo ya de él, ¿eh? Porque no hay mucho que analizarle. Sí, no, hace unas maquinitas para atraer fantasmas. ¿Por qué? Ya después lo veremos. Ya después lo veremos. Ah, total, hay otro personaje que se incluye, que es... Es Bill Murray. Es Bill Murray, ¿qué le podemos hacer al cuento? Que es quizá el cameo más... Bueno, ni cameo, porque pues sí participa, no es nada más de Tofty, no. Sí, o sea, tiene más participación. Tiene guión. Que es un investigador de lo paranormal. ¿No? Como Martin Hyde. Terminó siendo Peter. Claro. Sí. De hecho. Martin Hyde, solo que él dice que todas esas son patrañas, ¿no? ¿Eh? O sea, es un cazador de mitos, ¿no? Más o menos, exacto. Que trata de desentrañar las cosas. Y en televisión sale abiertamente diciendo, no, los cazafantasmas son un fraude. Así sí, cuando les dicen cazafantasmas, estarían de no, no manches, si nos llamamos de otra manera. Y las otras de Ghostbusters, hija, ya, acéptalo, ¿no? Si no, somos algo más serio, no, no, no vende tu seriedad, ¿eh? O sea, vamos a. Ghostbusters, ya. Yeah. Así que, en una de esas, el plan de Rowan, pues lo que necesitaba era poner más trampas para atraer más fantasmas en lugares específicos. Así que va a un concierto de metal, ¿no? Donde está el gritante de metal más. Es como X, patético, ándale. Sí. No, uy, no. Más genérico, ¿eh? O sea, sí, no, más genérico no se puede. Bueno, en fin. Total que pone ahí su bombita a traer fantasmas. Y ahí van las pobres. Ahí van. Para esto ya con mejor equipo, ¿no? Ya, ya. Ya traen los paquetes de protones, todavía como que en versión besitos, beta, ¿no? En versión beta. Sí, por cierto, ahí hay una, creo que si mal no recuerdo, por ahí había una escena en la cual, pues los, como que no creían en ellas, y están haciendo como que su equipo, ok, también. También como que se ve muy padre los paquetes de protones porque se ve como dices tú, en los huesos, se ve como que lo estoy armando al vuelo, a ver qué hago con él. Ajá, exactamente. Llevan ya, pues lo que puede parecer una trampa, ¿no? Esta, por cierto, que se hacen de Electo 1, que es una carroza fúnebre. Uy, ok. A la que le pintan un logo de fantasma, o sea que, así de dude, es lo más insensible que he visto, ¿no? Sí. Sí. Que por cierto, también otra de las motivaciones o del por qué está ahí Patty, ¿no? De, yo les consigo el carro. Porque necesitamos un carro para llevar el equipo pesado. Mi tío tiene una, una compañía de. Me puede conseguir un carro. Ah, ok. Cuando ya ven el carro, pues, ¿qué? Nunca dije que tuviera una renta de autos. Tiene, Una agencia funeraria. ¿Eh? Ok. Y lo tunean. O sea, hasta eso tuvo las pelotas de tunearlo, ¿no? Pero en fin. Y les consigue hasta uniformes. De barrendero, ¿no? O algo así, pero. Eran como de peón, bye. Sí, de trabajador, de obrero, del metro. ¿Y por qué? Porque a cada rato a la pobre Derin la babeaban. Y por ende acababa babeando a las demás, ¿no? Pero... Sí, que pues ya con esto, aunque sea, nada más se babean los uniformes. Así que, pues, tuvo su razón de ser esta Patty. Bien, ok. Ya armadas y de todo. Hecho, también así le dan una justificación al condenado uniforme. Ajá, exacto. Porque también los cazafantasmas desde un día para otro ya traemos el uniforme para las figuras de acción. Sí, aunque claro, sin el esquema de colores, ¿no? Porque eso vendría en la serie animada, ¿no? Sí. Que por eso lo de la serie animada, qué bonita explicación de sus nuevos trajes, ¿no? Ah, sí, Estaba súper chida, ¿no? Pero bueno, van a cazar a este fantasma, a probar los protones, a ver si era así. Por cierto, me encanta, el personaje de Patty me encanta porque es la más cuerda de todos los personajes que alguna vez hayan salido en una película o historia de cosas paranormales. Si ves algo creepy as fuck, te largas. No vas y lo picas con un palo. Sí, porque había como un maniquí poseído, ¿no? Sí, entra acá, o sea, porque obviamente. Ah, eso sí, tienen su aparatito muy como en hacer televisión, que sí. Era para detectar fantasmas. Más que se pone loco, ¿no? Pero es un reguilete. Y por alguna razón, a pesar de que Abby tiene el aparatito, deciden separarse en vez de seguir a Abby. ¿Eh? ¡Qué fin! La lógica, Scooby-Doo, separémonos. Separémonos. ¿Eh? Me encanta que Patty entra acá a un cuarto lleno como de maniquíes y cosas de utilería. No, es lo más creepy, aquí no. Así de, no, aquí en el cuarto infernal, aquí no me meto. ¡Exactamente! No, como las películas de horror de, aquí debe haber algo, lo voy a picar con un palo. ¡No! ¡No, te largas! Eso me encantó. Ay, gracias a Dios, alguien con el sentido común. Y cuando un maniquí se le aparece en movimiento, ¡pélale! Digo, tienes un paquete de protones atrás. No importa, pélale. Sí, o sea. Yo he hecho lo mismo. Sí, si en ese momento se hubiera puesto a pelear con él, no te la compro. Y hasta que se ven acorraladas, pues ya, peleas. Órale, ¿no? Les echas el protonazo. Ajá, queman al maniquí. Y sale el demonio. Que por eso se ve el diseño padre. Sí, está padre el diseñito. Me retiro que los diseños de los fantasmas me recuerdan un poquito a los de la serie. Más a la serie animada. Mucho, ¿no? Más bizarros y raros. Sí. Lástima que el efecto no es tan bueno. Total que Espectro sale ahí al concierto y todos dicen, no manches, no es con... Ah, ¿Eddie qué, no? Eddie de Iron Maiden, ese no sabe nada. Y así dices, no, y hasta el otro, el gritante así también, no, qué buen efecto. Y por acaso el de Tramoyito de teoría, eso no es mío, ¡Ay, córranle! Y otro, dale, vale, así de, hemos invocado, ¿qué es Satanás? ¡Oh, Merol! Entonces, ay, en fin. Hasta que lo zarandean y todo, y el público, ya, qué buen truco, ¿no? Así de, ¿truco? ¿Trucos? A veces pasa. Ah, y llegan las cosas fantasmas, hacerse la de jamón el fantasma. Este, sí, o sea, hay una escena en la que esta Abby dice, a ver, quítense ustedes, tú bolas de fanáticos, en toda carrera. Ahí se quita. Ahí se quita, pues ahí les voy. Crowd surfing, ¿no? Crowd surfing. Y sí, que surfea chido, ¿no? Y luego dice, Patty quiere hacer lo mismo. Patty, que es mucho más alta, corpulenta que cualquiera de los otros que se fantasma, todos los más se quitan de nope. Y dicen, esto es por es una cosa racial o de peso, qué rollo, ¿no? Y ay, se levanta y no, ya me voy, vence al demonio, que no sé qué. Y se le para el fantasma encima. Se le sube el muerto. Se le sube el muerto acá a los hombros. Y ya dice, no, ya me voy, I'm working here. No, yo no vi nada. Consiguen atrapar el fantasma. En una trampa. Por eso que las trampas aquí no es una cajita, No, acá es como un cilindrote acá de. Makes some sense. O sea, estaban diseñando apenas. Estaban en fase de. Fase beta, ¿no? Claro, claro. Logran atrapar y ahí es cuando se anuncian al mundo como cazafantasmas. Que a mí me gustó mucho que es el momento en el que esta Erin asume el nombre, ¿no? Dice, sí somos cazafantasmas. Sí, ya, total. Total. Pues, ok. Y es cuando, ya con la fama de ser cazafantasmas, se aparece en su oficina, porque algo que me encantaba es que todo el mundo se apersonaba. Kevin, no. Pero claro que no servía. Pues no. Si a duras penas. Sabía contestar el teléfono. A duras penas sabía comer. Sí, nomás lo tenían ahí porque pues, se veía bien. Se veía bonito. Sí, sí. Ya, yeah, that's it. En fin. Y que ni me digan, porque eso pasa muy seguido en muchas oficinas. Ya, o sea, se calla. Sí, exactamente. Total que. Se les aparece Bill Murray. Me dice, no, a ver, ustedes son un fraude. O me lo enseñan o que no, ¿qué pasó? No, el fantasma. ¿No? Quiero evidencias, a ver. Y le dice, oh, ok, pues ahí le va, ¿no? Y todas las demás de no, no, no, qué mala idea, ¿no? Y Erin decía con el ánimo de querer ser reconocida. Muy en personaje, ¿no? Eres una científica. ¿Quieres verdaderamente que tu teoría se reconozca, no? Sí, sí, oye, no soy un fraude y he trabajado por esto. Pues ahí te va el fantasma. ¿Y qué pasa? El fantasma se escapa. Y mata a Bill Murray. A Bill Murray le gustan sus personajes muertos en sus nuevas películas. Estuvo bastante divertido eso. Claro, está bueno. Y pues obviamente queda el cadáver ahí en la calle, así que pues llega la policía, le tienen que explicar qué onda, y llega el servicio secreto de los Estados Unidos. Y lo llevan con el alcalde. El alcalde, ¿no? Y llevan a los cazafantasmas con el alcalde, y el alcalde básicamente dice, sí las creemos. Pero no conviene. Pero no conviene que la gente sepa, así que pues vamos a flashearlas con este radio rojo. Ah, no, ¿verdad? Sé que las vamos a pintar como si fuera un fraude, pero ustedes síganle. Sigan haciendo, pero... ¿Qué sabes qué? Buen cambio, ¿eh? Sí, siempre en las películas de cazafantasmas era de... No, ustedes son un fraude y muéranse. No les creemos. Volver a ver eso me hubiera hecho ya hasta... Too much, ¿no? Muy repetitivo. Sí, o sea, muy repetitivo. Me gustó ese cambio, ¿eh? Eso está padre. Y el gobierno, claro que el gobierno es así. Ah, diría que no, pero tú síguele. Tú síguele, pero no. Ustedes son como pues, mi escuadrón suicida, ¿no? Okay. Mi escuadrón suicida para fantasmas, ¿sí? Exactamente. Ustedes sabrán. Así que pues dicen, bueno, pues por lo menos no nos están cerrando el changarro, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a desarrollar más equipo, este Holtzman, ¿no? Bonitas escenas cuando están probándolo, ¿eh? Sí. Porque también... Aunque de repente como que la lógica de cómo funcionaba el hecho de las armas contra los fantasmas... no entendía muy bien. Tenían capacidades de matarlos o de destruirlos y usaban armas que normalmente eran capturarlos. Que fíjate, yo lo estuve pensando de camino de regreso cuando veníamos acá en el carro. ¿Sabes qué? Yo lo pensé y dije, bueno, ¿cuál era la onda? O sea, ¿exterminar fantasmas? ¿Exterminar o capturarlos? Creo que para mí era capturarlos. Pero después me acordé de la primera película de Cazafantasmas. En la última batalla contra Gozer. No usaron trampas. ¿Cuál era su gran plan contra Gozer? Échale el rayo hasta que se crucen los rayos. No, échale rayos hasta que se vaya de aquí. Cuando se enfrentan a Stay Puft, échale rayos hasta quemarlo. No era capturarlo. Yo dije, oye, no es nada. Yo lo que pensé es, oye, esta película como que no tiene nada de consistencia en sus métodos de atrapar fantasmas, porque al final terminaron queriéndose deshacerse de ellos, como exterminarlos. Pero después me acordé de la primera película y dije, es exactamente lo mismo. Sí, aunque te digo aquí la tecnología que tenían, como, no sé si era que estaban muy preparadas o no era muy consistente, porque había un arma que estaba muy padre, que literalmente era un rallador de fantasmas. Estaba bueno. Los deshacía. Y cuando los paquetes de protones lo que hacen es un lazo. Sí, es un lazo, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Entonces, no, ok. Sí, creo yo que más bien su idea era contener, más allá de destruir, aunque al final era de, pues, ni modo, ¿no? Y Coca-Cola en la primera. Sí, como que en las dos películas, eso de atrapar fantasmas al final, al garete. Sí, sí, sí. En fin. Pero fíjense, aquí hay algo muy curioso. Hasta ahorita nunca se había... y es algo que, la verdad, me molestó al principio, pues dije, no, pues como que tiene cierto sentido. Tenían al fantasma acá en su cilindro cafetero, ¿no? Ajá. Y lo iban a dejar. No tenía una unidad contenedora. No sabían qué hacer con él. No, era de, pues ahí lo dejamos, a ver. Dios que no se salga, ¿no? Le réstale a todos los dioses que conozcas, hombre. Pues a ver. Ponle un pentagrama, algo ahí, a ver qué. Un lazo, aunque sea. Sí, ¿no? Y yo me quedé de, oye, sí, ¿qué iban a hacer con él? Pues ese era su plan. Ahí qué bueno, Hall sí decía que quería crear una unidad contenedora, pero... Pero no sabía cómo. No sabía cómo, ni tenía presupuesto, ¿no? Sí, mientras que para las otras era, ya que lo tenemos aquí, ahorita lo estudiamos. ¿Cómo lo ibas a estudiar? Que es una buena pregunta, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues, a lo mejor, ¿no? Pero sí, me quedé de, oye, sí, es cierto. Qué curioso. Pues sí, y sí, creo que la idea era, al principio era capturarlos porque era... Que ¿cómo? Querían demostrar su teoría, ¿no? Sí, era estudiar a los fantasmas. Para eso los capturaban, en realidad. No, no dolía que en el proceso, pues, ganara algunos billetes, ¿no? Pero... Digo, aunque sea. Exactamente. Hay que comer de algo. En fin. Si no, Kevin modelaba para algo. ¿Sí? En fin, total que, pues bueno. Chaos en Zeus, no. El villano principal, Sí, así le puedes decir. Rowan. Empiezan a formar. Ellos se dan cuenta de que hay un patrón. Y de que el patrón forma unas líneas de fuerza, que es algo que se ha especulado mucho que existe, ¿no? Líneas ley, así se le llama, y que se usa en muchísimas franquicias de fantasía y ciencia ficción sobre todo, ¿no? Sí, claro. En la cual se supone que a través de esas líneas corre energía psíquica. Psíquica y extraña acá. Sí. En una de ellas está como que en Greenwich Village o algo así, ¿no? Ándale, sí. Seguramente, ¿no? 10-1 a que sale eso en unos meses. Es muy seguro. 10-1. Seguro. Sí. En fin. Total que se dan cuenta de que forma un patrón. Y esa, como que una X, como que está formando en el centro, hay un teatro. Un hotel, que, ¿no? Algo así. Sí, un punto focal. Es un hotel, el Hotel Mercado, Nueva York. Sí, exactamente. Dicen, ahí es donde debe estar el centro para que se creara un vórtice. Y de hecho es Patty quien les dice, es que ahí hubo una matanza de no sé qué, etcétera, etcétera. Una vez más, ¿no? Como que aportándole. Exactamente. Funciona bien ahí. Bien. Llegan y preguntan así por a la recepcionista. No me acuerdo cómo se llama la actriz. Pero es Janine. Y contesta exactamente igual. Que otro mercado, ¿qué quiere? Dice, ya sé que vienen, está allá abajo. Porque Rowan era el botones, era el conserje del hotel, pero era creep as fuck. Todos lo buleaban, lo odiaban, era así de you. Porque sí, sí. Y ahí se electrocuta, sacrifica y como dicen, ¿qué onda, no? Y los cazafantasmas se dan cuenta de que hay la parte que pues a mi hermano y a mí no nos gusta, no tiene, yo insisto, no tiene nada de malo, simplemente no me gusta. Se dan cuenta de que la tecnología que estaba utilizando Rowan era muy parecida a la que ellos utilizaban. Y ya después encuentran el libro. Encuentran su libro. Y que, bueno, pues de aquí vienen, ¿no? Miren, si a ustedes les gusta ese tropo, ok, hagan lo que quieran con él. Simplemente no es de mi gusto. Exactamente. Aparentemente Rowan había muerto, llamaron a la policía, el gobierno así vamos a hacer como que las arrestamos, pero no. Pero no. Así y Rowan les da su explicación babosa de, ¿por qué hago esto? Porque estoy enojado con el mundo y voy a hacer que los fantasmas lleguen aquí y se frieguen a todos. Así de, supongo. Y ya después, pues, como que dicen, bueno, pues continuamos con nuestra chamba. Como que, pues, ahí se pudo haber acabado para ellos la historia, ¿no? ¿Sí? Aparentemente. Ok. Fine. Mientras tanto, pues, empiezan a pasar cosas paranormales en el propio cuartel de los cazafantasmas, y eso le puede llamar, ¿no? El piso de arriba del restaurante de comida china. Exactamente. Y la primera víctima es Abby. ¡La poseen! Sí. La posee el espíritu de Rowan. Y empieza a destruir el equipo, ¿no? Y a atacar a esta... A Holtzman. Estaban nada más Holtzman y Patty ahí. Uh-huh. Erin como que estaba descansando, leyendo el libro en otro lado. Es que, fíjate, estaba... Entendemos que tenía su casa. Estaba en su casa leyendo el libro, o sea, que encontró ahí como de evidencia de Rowan. Y se da cuenta de que tiene anotaciones y dibujos malévolos. De chin. Parece que el plan de Rowan era matar. Qué amable de su parte, ¿no? De dibujar todo su plan. Porque, gracias. Sí, porque si no nos hubiéramos enterado. Ay. En fin. Live es, o sea... Weak device, ¿eh? O sea... ¿Cómo lo hubieras hecho para que no fuera tan triste, obvio? Porque sí se vio demasiado obvio. Y si no, nomás no me gustó. Yo creo que el hecho de que estuviera poseyendo a las demás y se pareciera como Rowan te daba una pista de que algo iba a pasar, ¿no? Ándale, que no era tan malo, ¿no? No tenías que explicarlo tanto, ¿verdad? Sí, pues sí. Para la audiencia ni para ellas. Sí, exacto, no tenías que explicarlo tanto. Ya viste que tenía un device, tú misma llegaste a la conclusión de que era para hacer un portal y bla, bla, bla. Y te lo dijo. Te lo dijo, ya lo había. ¿Para qué queríamos ver los dibujos, no? Sí, es cierto, ahí sobreexplicaron, ¿eh? Ese punto malo ahí para la película. En fin. Erin se da cuenta de esto y decide que algo bastante curioso, ¿no? En lugar de ir con sus amigas a decirles, pasa esto, primero le voy a avisar al alcalde, que ni me cree. Bueno, que sí le es que sí le creía. Pues sí, pero después ya no, que también era de ya no esté fregando, ¿no? Y era también desde que no me ven aquí con ella, ¿no? Era más eso, ¿eh? Sí, pues sí. Era más eso. Por eso como que, y fue como para darle más dramatismo, ¿no? De que cuando llegara ella fuera de, oh, wow, ya llegó, se juntó el equipo, ¿no? Okay. Creo que la primera era de que lo intentó, ¿no? Le intentó hablar así a las demás cazafantasmas diciendo les pasa esto. Pero pues era de yo me voy al cuartel donde ahí tengo incluso el equipo, ¿no? Para atender esta emergencia, pero cada quien. Mientras tanto, el fantasma de Rowan se escapa del cuerpo de Abby y posee a Kevin. Porque Kevin, muy al estilo más bien de Rick Moranis, el papel que hacía en Cazafantasmas. Es cierto, es muy de Rick Moranis. Él quiso ser Cazafantasmas. ¿Eh? Se consiguió que su overall y todo. Y no. Y nada más no. Por cierto, se ve más divertido este Chris Hemsworth. Hijo. Envidio ahí lo bien que se la pasó, ¿eh? Kevin Odinson, pero bueno. Kevin Odinson. Total que cuando Erin tiene que regresar con ellas, va a agarrar un taxi. Tenemos el otro cameo también de las cazafantasmas. Dan Aykroyd haciendo el papel de un taxista. Ah, por cierto. Que sabía que era un fantasma de espectro clase 5, ¿eh? Pero él no le tiene miedo a los fantasmas. Tiene a friend of a ghost. Que por cierto, el plan de Rowan es que era sobrecargar como que esa maquinita chistosa que tenía ahí en el sótano del Hotel Mercado. Y sale, me gustó esa escena donde se ve Nueva York de una toma aérea. Ah, sí, yo en cualquier momento pensaba ver a Spider-Man. Pero es muy parecida a las escenas de Cazafantasmas 1, de cuando se hace el vórtice en el edificio de Dana Barra. Cuando estaba Gozer, ¿no? Ajá. Sí. Muy, muy parecido, ¿eh? Me gustó eso. Dices, oye, buen homenaje, estuvo padre. Se hace acá su vórtice y salen los fantasmas y demás. Una vez más, muy buen diseño de los fantasmas, el efecto. El efecto, el le ponle más render, hijo, ¿no? Sí, de veras, menos Scooby-Doo y más, Más mortífago, ¿no? Más mortífago. Sí, creo. O por lo menos igual que en la serie, ¿no? No se veían tan brillositos, simplemente estaban feos con ganas. Sí, que era mucho rotoscopio en aquel tiempo, pues lo que había. Sí. Quizás el efecto por eso funcionaba. Sí, como que se te hacían irreales, pero sabías que estaban ahí, no sé. Y aquí sí los ves como estás viendo la nada, ¿no? Es el efecto. Sí, exactamente. Aunque eso sí, yo les voy a reconocer a la producción. El efecto se veía mal. Pero tenía que utilizar la iluminación, porque eran muy brillositos, así que tenía que utilizar la iluminación para el resto del setting. Uh-huh. Ya sea un cuarto, parte de una calle, etcétera. La iluminación muy bien, ¿eh? Sí. Sí, como que no siempre era el mismo tipo de tonalidad que tenía el fantasma. Sí te daba como que el ambiente de, pues aquí está la cosa paranormal. Al menos eso estaba bien. Oye, creo que la fotografía en ese sentido funcionaba bien, ¿eh? Sí, el efecto del carajo, la fotografía y la iluminación muy bien. Sí. Te digo, insisto, no sé si hubo no más tiempo de renderearla, pero... ¿Quién sabe? En fin. Las cazafantasmas van a detener a Kevin Odinson / Rowan. Kevin Odinson. Y se encuentran con que hay fantasmas ahora sí ya por doquier, ¿no? Y ahora sí ya la puta del mundo les cree. Y ven como un desfile de... como si fuera del... No sé, del día de la... ¿no? ¿Cuándo es el desfile? ¿El Macy's Parade? Es Año Nuevo, ¿no? No. ¿Cómo se llama? El Día de Acción de Gracias. Ah, sí, en Thanksgiving Day. Entonces, y ahí ven como que diferentes monitos ahí, Y entre ellos, Stipe Puff. Buen detalle. Que una vez más, o sea, es ahí donde para mí empezó de... Porque acá están con los paquetes de protones, y eran como globos los fantasmas. Y directamente los reventaban. Sí, y se iban saliendo los fantasmas. Y así de, pues no quiero atraparlos. Pero a estas alturas ya va a fuck it, ¿no? El garete. Sí, exactamente. Y porque perdieron el carro. Porque alguien se lo robó. Nuevo cameo. Un fantasma que aparece en... comiendo salchichas. En un carro de salchichas. ¡Pegajoso! Se ve igual de feo que el de las películas originales. Nunca ha sido bonito. El de la serie es el mejor. Sí. ¿Por eso sabes en qué está bastante pegajoso, según esto? En James Belushi. Ah, pues sí. Sí, de hecho, la idea era de que se viera como el fantasma de James Belushi. Pues sí, ¿eh? Oye, sí. Pobre James Belushi. Pero bueno, sí, y efectivamente así es pegajoso, ¿no? Y acá se roba el carro, se roba el Ecto 1. Con todo y un acelerador nuclear que tenía el Ecto 1 ahí, ¿no? Claro, como que su fuente de poder. Sí, tenía las cosas más ilegales, las cosas fantasmas. Que de hecho eso era por lo que le hacían por lo que el gran conflicto en Casa Fantasmas 1 del 84 se desarrolló porque tenían un reactor nuclear. No registrado, pues claro que te van a arrestar, ¿no? Sí. Y aquí también tenemos cosas ilegales, total. A nadie le importa. Y mucho menos a esta Holtzman, ¿eh? A ella le gustan. Insisto, si nos hubieran dicho que me gustan las cosas Gago Boom, ya. Sí, o sea, es que miren, el personaje no es que esté mal desarrollado. Es que no está haciendo. No te justifica porque está ahí. O sea, digamos que todo sus manerismos y demás está bien. Porque al menos la identifican, ¿no? De hecho, fíjate que es la única que creo que no crece. Que no tiene un arco, Sí, sí. Mira, Patty pasa de ser la boletera del metro a formar parte de algo más grande que ella, que es los cazafantasmas, ¿no? Sí, exacto. Y hay un desarrollo muy grande con ella. Eren y Abby recuperan su amistad. O sea, de cómo las conocimos a cómo está al final. ¡Ay! Kevin aprende a usar el teléfono. ¡Wow! Y en cambio, Holtz, no. Todo el tiempo es Holtzman. Sí, de principio a fin es Holtzman. Y es. Mi punto es que le quieren ser tan awesome que, pues no. O sea. Si cuando quieres algo así, hacer super awesome, no sale awesome. No. Tienes que dejarlo ser. Let it go. You have to let go. Pero en fin. Total que está Pop las aplasta. Y llega Erin a salvarlas. Ya en equipo y toda la onda, ¿no? Sí, que ¿de dónde sacó el equipo? ¿Cómo llegó? No sé. ¿Cómo llegó Flash? No sé. Algo así. Llegó Flash, ayudó. La llevó. Ah, ok. Por cierto, con una navaja suiza, ¿no? Reventó el globo con una navaja suiza. No era tan necesario el paquete de portones, seguramente, ¿no? Pero. Y ahora sí, vamos por el malo malote, ¿no? Que por cierto. Hay una escena. Hay una escena que es obvio, se notó hoy porque te la pusieron hasta el final. Era un número musical. Y que decidieron a mejor no poner. Que bueno. Supongo. Creo yo que fue bueno que no lo pusieran. Aunque se ve bastante obvio. Tenía un momento, Kevin empieza como que con sus fantasmas a controlar a la gente, al ejército que llegó. Que eso también estuvo padre. Llegó el ejército y la policía a tratar de detener las cosas con armas convencionales, como siempre sucede. Sí, no como en Cazafantasmas, unos que se caen y hacían nada más. Hacían una valla y ya que llegan estos cuatro babosos total. Sí, no, aquí pues querían hacer algo, ¿no? Que sea. Y Kevin los detiene con el poder del baile, ¿no? Y hay un momento en el cual hasta los pone como en un paso de baile que parecía más bien como que es un momento Scott Pilgrim. Y ahí se quedaron. Y se ve que había todo un número musical atrás de todo esto. Sí, hay problemita de la edición, ¿eh? Yo creo que fue una decisión ya de último momento de. Mejor siempre no. This is awkward. Se nos va a llevar un buen rato ahí, así que mejor no. Mejor quitamos esa mejor parte. Mejor para la escena extra, va. Bueno. Ok, va. En fin, total que después de esa de ese no número musical, llegan las cosas fantasmas, se enfrentan con Kevin y le dice, ¿sabes qué? Y les dejo su bodoque, ¿no? Rowan sale de ahí y muy al estilo de Gosser es de, lo voy a convertir en lo que ustedes quieran, ¿no? Y dice, pues ¿por qué en algo inerte, no? Dice, bueno, y de Hosman, ¿por qué no algo inerte como un tiro blanco? Ok, súper está bien. Dice, no, algo que sea pequeño y pachón. Tierno, acá bonito. Y se convierte en el logo. Básicamente se convierte en el logo. Y es una versión maligna del logo. Exactamente. Que esa versión maligna del logo hace nada. ¿Qué tengo un problema? Lo único que hace es como un kaiju, ¿no? O sea, sí, kaiju brawl ahí, destruye cosas, etcétera. Que ahí tengo un gran problema con la película. ¿Por qué ese tipo era tan poderoso? Because reasons. ¿Porque era Batman? O sea, no tenía. O sea, sí tenía la idea de cómo traer a los fantasmas. Y, ok, va. Pero ya siendo fantasma, él, ¿por qué era tan poderoso? Sí, porque ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cuál es la regla ahí? O algo. No, porque, por ejemplo, soy el rey de todos los fantasmas. Y ahí, remitiéndome a Cazafantasmas 1, la original. ¿Gosser? Los demás fantasmitas los atrapaban ahí, daban lata, pero pues, sin bronca, ¿no? Gosser era un dios. Sí. O sea, daba la bronca que dio, la bronca que dio porque era un dios. Entonces, y aquí, vivo, ya sabes, ¿no? También. Ay, vivo. No vayamos a las cosas feas. ¿Por qué? En fin, pero no es la cosa paranormal. Pero, y aquí este cuate, ¿por qué Gerardo es poderoso? Digo, ¿por qué? Ajá, o sea, ¿por qué ahora soy el rey de todos los villanos, no? Eres ahí, no tiene sentido. Pero bueno, digamos que es el rey de todos los villanos. Y también el problema con ese momento en la película es que se convierte en un monstruote. Sabe, siendo el monstruote, que la única gran amenaza son ellas. Porque ellas tienen armas que ha visto que pueden destruir a sus fantasmas. Que por eso hay que decirlo, que ahí se hace muy patea traseros, ¿eh? Sí. Con las armas y todo el rollo. Sí. Hay un momento que, la verdad, se ve muy cool lo que hace Holtz, como pelea contra ellos. Muy bonita escena. De la nada, ¿no? O sea, eso sí, o sea, se ve que sacaron el arsenal para los juguetes, ¿eh? Sí. Eso, la verdad, estaba padre. O sea, utilizaban granadas, tenían un guante. Pues bien. Okay. ¿Por qué no? O sea. Pero sí, o sea, insisto, ahí Rowan, él sabe quién era la amenaza. Y se larga. Sí, se va a destruir la ciudad un rato. Así, yo me muevo aquí, ¿no? Ustedes ahí quédense. Sé que no van a hacer nada, así que pues. Ay, en fin. Exactamente. Luego. No es el mejor villano. No es el mejor villano. No, para nada. Los villanos han estado muy chafas en estos últimos años, ¿eh? Yeah. Estoy seguro que obviamente Doctor Strange va a decepcionar en ese sentido también, no hay de otra. Es Storm Whatever, ¿no? Es el Dormammu. Dormammu. Sí. Ah, va a decepcionar. Es Dormammu. Dormammu decepciona porque decepciona, así que. No hay de otra. Sí. Así que sí, no podemos esperar nada mejor de ahí. Thanos hasta ahorita ha sido pésimo. Se le ha pasado sentado ahí en el trono. En el trono regalando gemas infinitas a diestra y siniestra. Y tú tienes una gema infinita, tú tienes una gema infinita y tú también tienes gema infinita, hombre. Ok, y ahora las quiero. Ah, ¿sí? Es lo que quieres. Okay. En fin. Pero bueno, la verdad es que la solución se les presenta de la nada, ¿eh? Sí. Es como, la verdad es que. Es una gran casualidad, ¿eh? Para poder. Aunque sea. Llegan a Bullshit Science, vamos a revertir la polaridad, claro. De hecho, es la misma explicación, es casi que es el mismo diálogo, sí. Que cruzar los rayos. Sí, de hecho. Solo que aquí es más espectacular. Sí, eso sí, o sea, al menos también. O sea, se quieren alejar de la película original, pero ¿cómo le hacen homenaje, ¿no? Homenajes, hijo. Me encanta que fue casi el mismo diálogo. Yo de, ¡oh, qué bonito! La verdad. Pegajoso y pegajosa. Y unos fantasmas ahí que traían colados. Unos fantasmas fiesteros. De hecho. Los atraen hacia el vórtice, tal cual. Y destruyen el Ecto 1. Bueno, lo que tenía arriba, que era su reactor nuclear. Y lo destruyen para crear energía, pero al revés, para atraer a los fantasmas, convertir ese vórtice en una gigantesca trampa. Y sorpresa, para nadie, funciona, ¿no? Sí. Y todos son succionados, incluyendo a Rowan. Rowan, diagonal logo de Cazafantasmas, ¿no? Y se lleva por ahí, o sea, me voy, pero no me voy solo, ¿no? Ah, se lleva a Abby. Y Eren dice, no. Y se avienta por ella. Por cierto, en una escena, eso no sé por qué me recordó mucho a la serie animada. Sí, exactamente. Había dos, tres capítulos donde eran muy épicos, muy osos. Muy canijos. Donde se hablaba de sacrificarse y estaba bien cañón, ¿eh? Y literalmente en un par de capítulos se tuvieron que meter a la unidad contenedora. Me recordó mucho ese tipo de escenas. Sí, ¿verdad que sí? Porque literalmente se pasan al otro lado. Sí. Padre, ¿eh? Entonces digo que, órale, ok. Eren logra rescatarla. Y pero algo, un cambio cosmético que nunca entendí. O sea, no entendí por qué. Como que el estar ahí les puso el cabello blanco. Bueno, supongo que cuando sientes un terror así canijo, se te ponen canas. Te has asustado mucho últimamente, mi hermano. Vivo en el terror. Vives en el terror. Pero. Okay. En fin. Y la película. De allí como que la película es de. Ok, ya ganamos, ya se acabó esto. Pero nos faltaban hacer más cameos. Entonces necesitábamos como que darle más tiempo así de. No me molestó. Al menos los cameos están bonitos. Y cuando de repente llega el tío, el famoso tío de la funeraria, ¿no? Que yo la vi venir desde hace mucho tiempo. Yo hasta que mencionaron de, oye, ese es el tío de Eren, dije, Winston. Winston. Ernie Hudson. Y bien. Es un placer a verlo. Y al final todo salió bien porque el gobierno les dijo, ok, pues ahora los vamos a financiar bien. Sin embargo, siguen siendo fraudes. O sea, es que esa parte de operación encubierta, dices, ok, eso está padre, eso yo no lo había visto. Está bien. No, eso al menos eso me gustó, está original. Les dieron ahora sí ya el cuartel. Ya tecnología, empieza a conocer más tecnología, ¿no? Se ve cómo desarrollan mejores trampas, mejores cosas. Conocemos a la mentora de Holtz. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Haciendo su mejor interpretación de Egon. Exactamente. ¿Verdad? No, eso estuvo bonito. No le sale nada mal, No. No, la verdad es que... Claro, Sigourney Weaver. Come on. Hasta su cameo, o su pequeña aparición en este... La del extraterrestre, ¿cómo Paul? Paul. Oh, es genial. Es maravilloso ahí. Ahora hablaremos de Paul, es muy buena. Sigourney Weaver puede ser lo que se le dé su regalada gana. Hasta otra secuela de Alien. Ya la están haciendo, ¿no? Es la mejor. ¿Cómo se llama? ¿Alien Covenant? Sí, creo que sí. Lo que sea. Pero sí, y es un buen... La hace como de Egon, básicamente. Ese es un buen... Un homenaje ahí. Es bonito. Todo bonito. Y Y ya. Fin. Fin. O sea... Que insisto, creo que se tardaron en terminar porque tenían que meter esos cameos. Eso sí. Porque ya, o sea, cuando después de haber acabado con Rowan, ahí se acababa el asunto, pero... Y bien, algo que me gustó es que durante toda la secuencia de los créditos, pues, como que no desaprovecharon el momento. Y te presentan el número musical que no habías visto, ¿no? Y se nota que lo hicieron así de pues mételo en los créditos porque... Aquí no jala. Y la verdad se nota que Chris Hemsworth se divirtió horrores. Hijo, en esa escena. De veras, ¿eh? Tiene algunos movimientos, ¿no? Pero bueno. Si de, oye, Hemsworth, ¿sabes volar? ¡Que sí sé! Te voy a enseñar, chico, ¿no? En fin. Y una escena post-créditos. Ah, sí, claro. Está buena, ¿eh? Me gusta, te dejan así el... Ya están acá en pleno modo cazafantasmas acá en investigación. Todo, ¿no? Y Patty, por cierto... Está como que con una grabadora ahí que grababa cosas paranormales y chalala. Y de repente, oigan, ¿ustedes saben qué es esto de Zul, motherfucker? Zul. No, okay. Ojalá haya secuela. Si hay secuela, creo que está en Jeopardy. Pues, pero si la hay, estaría padre que se fueran de poquito en poquito hacia Gozer. Como para si lograra hacer una trilogía. Hacia Gozer. La última fuera Gozer, ¿no? Que el siguiente fuera Zul. Zul, motherfucker. ¿No? Sí. Eso me gustó, fue buen detalle, sí. Buen detalle para el fan, ¿no? Y pues esos los cazafantasmas ahora, sí. ¿No? Digo, no estuvo mal. Entretenida, sales pues, contento del cine. Al menos sales divertido, te pasaste un buen rato. Sí. La verdad es que creo que tuvo mucha mala prensa de gratis, ¿sí? De a gratis, porque la película te digo, no, o sea, no es maravillosa, no, si quieres. Maravilla, pero no es mal, o sea, no es así. No es una ofensa al cine, ni mucho menos, ¿eh? No, hasta eso no. Y Ivan Reitman fue productor, por cierto. Dan Aykroyd fue productor. Sí. La película es dedicada, por cierto, a Harold Ramis. Sí, en paz descanse. Sí, digo, tuvo muy mala prensa de a gratis. Muy mal, o sea, se habla mucho de que pues financieramente es un fracaso. Eso lo estuve leyendo en varios sitios. Con lo cual, la posibilidad de una secuela se ve lejana. Que es una tristeza, porque creo que sí, pues tienen rato, o sea, para no haberla visto nunca, y ahora que la vimos, dijimos, sí, volvería a ver otra película de ella, sí. Sí, claro. Sí, o sea, los personajes dentro de todos están bien construidos, menos Holtzman. Menos Holtzman, las demás son muy divertidas. Mira, es más, a lo mejor háganme otra para contarme un poco más de Holtzman, ¿no? Sí, exacto, darle acá una historia. Y salvo uno que otro chiste, que honestamente, algunos sí fueron medio... Que normalmente entregados por Holtzman. Sí, fíjate que sí. Cuando los chistes eran, por ejemplo, de Patty, sí me reía. Sí, en general todos los de Patty, todos los de Erin, yo sí me reía. Sí, sí. Los de Holtzman, pues como su personaje forzado. Sí. Ese fue como que mi único gran problema. Y para muchos sé que es su favorita. Pues creo que está diseñada para que lo sea, pero... Es entendible, o sea, la verdad es que es entendible. Sin embargo, si el personaje no está bien justificado. Exactamente. ¿Qué más? Eso sí, el tema de los cazafantasmas. No, gracias. No, lo siento. Si quieren, estoy ruco, si ustedes quieren. No. Eso todos lo sabemos. Eso lo sabemos, la verdad. Pero la verdad, no. Missy Elliott, no. Cualquier cosa que involucre a Missy Elliott, no. No, yo tampoco soy fan. Ni mucho sí, no. Pero aparte sí estás anciano ya. Sí, totalmente. O sea, yo me quedo con el tema de Ray Parker. Gracias. Ray Parker, no me acordaba cómo se llamaba, gracias. La verdad. Buenos homenajes también a la propia serie animada, sí, a todo, sí. All Things Ghostbusters, ¿no? O sea, es la verdad, creo que y creo que dentro de todo bastante respetuosa la serie, la película, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. No, uh-huh. no se vieron. Como que, ¿sabes qué siento? O sea, siento que era tan inevitable las comparaciones con la serie y con la película. Dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí les va sus homenajes, total. Que tampoco estorban. No, para nada. Porque, por ejemplo... incluso aportan. Ajá, exacto. El personaje de Bill Murray aporta, al final de cuentas, ¿no? A esa desacreditación que se quería lograr con los cazafantasmas. Ahí estaba. El cameo de Dan Aykroyd, ok, es gracioso. No es la gran cosa, pero... Ok. ¿Eh? Aparte dice que no le tiene miedo a los fantasmas. Con eso ya. El cameo de Ernie Hudson, ok. Padre. No pasa nada. Es pegajoso, digo, es un efecto, o sea, no pasa nada. El de Sigourney Weaver no está mal, me divirtió. Fue un crowd pleaser, tal cual. Pero lo hizo bien, o sea, curiosamente le queda bastante bien a Sigourney Weaver. Y el de Janine, ya, bien. Ese fue quizá el de los más graciosos, ¿eh? Me contesta igual. Oh, Dios, contesta igual. Sí. Como te digo, la edición de repente sufre un poquito. Hay algunas escenas, una después de que a las cazafantasmas las le dicen, no, ustedes van a ser un fraude, pero no, en la primera vez que se los dicen, nos vamos a una escena en la que están probando su equipo y como que hay un corte muy, ¡pah!, ¿no? Sí, de repente están en un callejón y probando cosas, como que, ¡ah! Hay otra escena también, la famosa escena del baile, ¿no? Donde se nota que la cortaron, se nota que iba a ser una escena de baile, la quitaron y es de, dude, la quitaste, no manches, ¿no? Es como cuando dices, ah, mira, le tachaste, ¿no? Así se ve. Sí, eso sí. No, yo hubiera regrabado la escena, ¿eh? Un reshooting. Un reshooting para, pues, ¿sabes qué? No se pongan como Scott Pilgrim, me hagan otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Y ya, o sea, la escena de acción bien. Entonces, pues sí. Está bien, y neta, o sea, si no la han visto, pues, dense la oportunidad, véanla. Háganse su propio juicio. Particularmente sí la recomendaría. ¿La volvería a ver? Sí, seguramente en formato casero cuando salga. Seguramente sí la volvería a ver. Sí, hay buenos chistes. Digo, yo lo que esperaba era buena comedia y en general sí. En general sí. Sí. Uh-huh. Yo pensé, honestamente pensé, que quien me iba a caer gorda era Patty. Porque es negra. No. por ruidosa. Que es negra. Por ruidosa, porque se me hacía muy loud, muy así de. Muy como si fuera Eddie Murphy, ¿no? Y no, o sea, curiosamente no, o sea, sí es ruidosa cuando lo tiene que ser, pero en general es un personaje bastante aterrizado. Eso sí. Sí. No, de verdad, Erin y ella se llevaron la comedia en la película, ¿eh? Claro. Mala onda. Sí. Melissa McCarthy, insisto, yo no he visto nada de ella, no sabía el tipo de comedia que hacía. Cumplió. Pero no se me hizo la más graciosa. Ella más que comediante, ella es escritora de comedia. Ok, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no. Sí, es distinto. ¿Sí? Las demás sí. Leslie Jones en particular sí, ella sí es comediante. Ok. Se notó, sí, cañoncísimo. Y Chris Hemsworth, ya vemos que si no es ser Thor, no sabe hacer tu papel dramático, ¿no? Bueno, dramático. Serie entre comillas. Exactamente. Así que ¿para qué esforzarnos? Mejor vamos a darle un light candy, pues total. Es totalmente light candy, ¿eh? O sea, para eso lo pusieron. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ay, me encantó eso de flirteo que jamás se dio cuenta el pobre, ¿no? Exactamente, eso era lo bonito. Pobre Erin acá. Se deshacía babeando por él. Y les cuate. Y Hosman dice, pues ya ni modo, ¿no? Y Hosman dice, no me gustan los hombres, así que pues okay. No, ya ni modo porque pues vio que Erin babeaba por él, ¿no? Se me fue esta. Sí, porque she's so no straight, ¿eh? O sea, no. Es el mismo nivel que Cara de Levinch, ¿eh? Ah, sí, no. Sí, no se la crees. Al menos aquí no lo intentaron. Al menos, ¿no? Hay que darle o crédito aquí. Honor a quien honor merece, no lo intentaron. Sí, con Cara de Levinch era de... Ay, no te la compré. Ah, you straight, come on. Sí, de... no me digas. Seguro. Yo soy chino. Y este es mi gran amigo, el ornitorrinco. O sea, Yo no quiero ser el roncorrinco. Pues ahí está, carnal. Eso es Ghostbusters. Sí, pues, pechoncita. No sé, a ver... Está pachona, veamos qué pasa después en el futuro. Disfrútenla y pues Si saben, no saben a quién llamar, Ghostbusters. Llamen los cazafantasmas al café con mi quiero. Exactamente, donde pues el mundo de las cazafantasmas, pues sí, es bastante extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.